Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, aquí, M80, no somos nadie, no me va el aparato de los ruiditos. Valdi, no va el aparato de los ruiditos. Ping, pong, pong. Juan. ¿Qué? Vamos a ver, que vamos a tener que hacer algo, ¿eh? No sé. Vamos a tener que contratar a un conejo o algo, porque esto no puede ser. Y los ruiditos matinales estos que despiertan tantísimo a la gente que está así excitadita a esta hora de la mañana. ¿Qué podemos hacer? Bueno, da igual. La noticia es Bono, Juan. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Vamos a ver, todavía no es la noticia. Estamos en lo que es la amenaza de la noticia. Todavía no hemos llegado a la noticia. Dirá Bono que sí, dirá Bono que no. Estamos en ello. Pues hay de todo hoy, porque fíjate, si lees la prensa, hay alguno que asegura que no, frente a otros que aseguran que no hay otra posibilidad. Yo en esto me quedo con Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo ayer, con un traje gris perla y con una corbata rayas, dijo que una vez que se ha lanzado esta noticia, no se puede dar marcha atrás. Ah, el otro estaba fusilado. Entonces, si dice eso Iñaki Gabilondo, yo me tiro a la pista. Claro, pero sin embargo, el mundo asegura que Bono ya les ha dicho a ellos que no. Bueno, pero que de momento dice que está reflexionando. Pero digo yo, ¿por qué le va a decir al mundo una cosa que no le va a decir a su propio partido? Vamos a ver. Ya. Creo. Claro. Pero bueno, vamos a ver. A mí me gusta Bono porque siempre tiene un intríngulo y siempre está ahí dándole vuelta a la empanadilla. A mí me gusta Bono cuando calla porque está como ausente. Sí, efectivamente. Y bueno, hace... ¿Qué hace? ¿Eh? Está entrenando la jota. Claro. Bueno, pues están ahí todas las cosas. Esto es el tema de tertulia. Si Bono dirá que sí, si Bono dirá que no. Si Bono dijese que no, pues sería un marronazo. Sí. Llámalo marrón, llámalo venganza, ante otras cosas anteriores que a lo mejor no nos habríamos enterado. Yo no creo que... a mí me parece que Bono en eso no se tomaría venganza. No, si Bono dijese que sí, yo estoy con las elucubraciones, no puedo elucubrar. Imagínate una cosa. Si Bono dijese que sí, podría ser incluso... que ya hubiesen pactado Zapatero y Bono, cuando dijo Bono que se iba de así como de repente, tú te vas por la remanguille y luego cuando yo te diga vuelves y eres alcalde de Madrid. O candidato. Es posible. Desde luego yo creo que Zapatero, dicen que es jugador de ajedrez. Sí, los jugadores de ajedrez prevén las jugadas con 8 y 10 días de antelación. Esto es el jaque pastor. Es posible que sí. Es lo único que yo me sé del ajedrez, el jaque pastor. Lo que de todas maneras, Pablo, yo lo que sé es que ya tenemos noticias, ya tenemos alegría, ya tenemos jacaranda. Es lo que estamos buscando. Menos mal, un poco de alegría porque de verdad estaba la cosa bastante asquerosita. Estaba muy moina. Bueno, ya la verás, porque vienen hoy las noticias, la mitad son sucesos. Vamos con el tiempo lo primero. ¿Cómo viene el día? Hay ligeros cambios ya, Pablo. Parece que van a bajar las temperaturas, no de una manera así brusca, pero sí de una manera continua. Lo cual quiere decir que según los cálculos que yo preveo, para el domingo ya tengo que usar calzoncillo largo. Pues según me han dicho. Bien está. Baja de las temperaturas y eso ya indica que parece que el otoño ya va a venir, efectivamente. Bueno, a ver si llueve, ¿no? Dice el parte que hoy va a llover en Cataluña. Poco. Nada, poco. Si es que no hay... Pero lloverá algo en Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares. También a lo mejor cae algo, pero ya casi nada, en el Valle del Ebro, norte de Aragón. Y en las zonas altas de Navarra, pero nada. Nada, nada, nada, Pablo, que no, que aquí de momento estamos con el tema de la temperatura, que es el tema del día. Bueno, estamos con la temperatura sin tener en cuenta que habrá 7 millones de personas que se piran mañana y que no quieren saber nada del tiempo malo. Sí, esto es lo que llaman puente de la hispanidad, según unos autores, y según puente de la Virgen del Pilar, claro, según otros. Ahí tenemos el tema. Lo cierto es que la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha a las 3 de la tarde un dispositivo especial con motivo del puente del Pilar. Y dice aquí que va a poner un dispositivo especial que controlará la velocidad y la alcoholemia. Oh. Que no sé por qué es especial. Hombre, si ya un día cualquiera lo tiene este sistema. Hombre, normalmente es que no lo controlan. Normalmente la gente pues va borracha, ¿te entiendes? No controla la velocidad, van a 400 por hora. Pues eso y ellos miran a otro lado, pero cuando llega el puente, entonces se ponen a mirar. Pues vamos a ver. Bueno, y vamos a ver cómo anda la crónica del día de este miércoles 11 de octubre, que repito, está llena de sucesos por todas partes. Duritos, además. Lo primero es interesarnos por el último caso de violencia machista que eleva a 60 el número de mujeres muertas a mano de sus exparejas. Sí. Un tío le ha metido un tiro a su mujer. Sí, cobardía, como siempre, ¿no? Claro. Una mujer durmiendo, el marido tenía 29 años, era aficionado a la caza, tenía un escopetón allí y después luego se suicidó. El agresor tenía todos los papeles en regla para el uso de las armas, lo cual es una noticia completamente estúpida. Bueno. O sea, acaban de matar a una mujer y dice, sí, pero la escopeta la tenía completamente en regla. Ya, vale. Pues bueno, eso nos da una enorme tranquilidad. El dato es que la mató mientras dormía y que se habían casado hacía muy poquito tiempo. Y no habían tenido de momento, que se supiera, ningún tipo de denuncias ni de rumores de malos tratos. Y en lo escalofriante, en las últimas horas hemos conocido algún detalle sobre la mujer que murió esta semana pasada en Girona después de que su novio la intentara quemar viva. Sí, la historia es durísima. La víctima estaba embarazada nada menos de que de 3 meses y había huido de Chile dejando a sus 3 hijos en un centro de menores, porque a veces su exmarido también la maltrataba. Y hoy aquí, estamos en Gran Vía 32, es Madrid, y aproximadamente unos 100 metros está la calle Montera, sí, lugar donde ayer 4 agentes de la policía municipal resultaron heridos, uno de ellos grave, después de recibir el ataque de un hombre que intentaban identificar en pleno centro de la ciudad. El tío llevaba un cúter o un bisturí, pero vamos, mucho cortaba ese cúter. Dicen que era un bisturí sin afilar, o con poco filo, porque parece que si hubiera sido un bisturí de verdad, la avería hubiese sido... Claro, el bisturí corta prácticamente... a la vista, imagínate, a la vista normal, corta casi antes de tocar. Claro, o sea, que es una cosa brutal. Pero lo cierto es que fue un suceso que revolucionó toda la zona, había bastante lío aquí con la policía, en fin, un follón. Bueno, hay uno de los 4 agentes apuñalados que está grave, aunque no se teme en este momento por su vida, que es al que le metió la primera apuñalada en el abdomen. Los otros fueron más bien, digamos, en el muslo, en fin. Y el PSOE, ya es que lo de Bono, como viene aquí en grande, lo iba a decir, pero bueno, el PSOE ya ha decidido quién sea su candidato, que es lo de Bono. Claro. No, pero el otro es otro manchego, Pablo, es Garzón. El otro es el Garzón porque no le han amparado. Sí. Le han dicho que no le amparan de ninguna manera. Pero claro, esto se convierte realmente por fin... Nosotros lo que necesitamos, básicamente, Juan, para las noticias y para las cosas y para todo, es estrellas. Sin duda. ¿Eh? ¿Qué sería de la Fórmula 1? Quitar a Fernando Alonso un momento de la Fórmula 1. ¿Quién hablaría de la Fórmula 1? Nadie. No sería tema. Nadie. Unas ruedas, unos tíos que se van a saltar los puntos, que se los quiten. No diría, pero cuando hay estrellas, la cosa toma un interés. Es que tú metes a Garzón en un bautizo y desaparece todo. Vamos, desaparece el niño, desaparece el cura y todo el mundo. Entonces son Garzón. 2 estrellas que son Bono contra Garzón, que esto es Rocky 3. 2 manchegos. Es el negro contra Rocky Balboa, el potro italiano. Aquí la verdad es que le ha ganado en este momento Bono, porque Garzón estaba ahí en el primerito plano, pero ahora ya ha pasado a segundo. Pero de todas maneras, ayer hizo de todas maneras un famoso texto desmontando toda la teoría del ácido bórico, diciendo que aquello había sido un montaje del perito, que se lo había filtrado al mundo. En fin, lo que pasa es que los del mundo no se daban por enterados y no hablan del tema. De lo de Garzón, del ácido bórico y tal, ¿no? O sea, que resulta... Además, es que el texto de Garzón es durito, ¿eh? Muy duro. Es durito porque... Dice que todo fue un montaje, y un montaje además con ánimo de agrandar la teoría de implicación entre ETA y los grupos islamistas. Tú es que hablas muy claro, pero es que ellos usan retórica. No me jalo. Entonces ellos hablan de efectos espúreos, de cosas perversas, de elucubraciones. Y polvos purulentos. Polvos purulentos con pelos. Bueno, Garzón cierra así este caso y asegura que el ácido bórico además no sirve para fabricar ningún tipo de explosivo, ni siquiera para su mantenimiento. Sirve, entre otras cosas, ha dicho él, para matar cucarachas. Ahí está. Y Mariano Rajoy ha criticado mucho la información que asegura que la Fiscalía podría pedir una reducción de la condena para el etarra de Juana Chaos. Sí, dice el amigo Rajoy que si cualquier preso común, cientos de presos comunes, se pusieran en huelga de hambre, también le rebajarían las penas. Es aquello de engordar el cochinillo. Claro. Pero bueno, de todas formas, don Mariano ayer salía muy adusto, sí. Pero ahora, de luego, la estrella es Zapatero en los mítines, Pablo. Está suelto Zapatero, está, vamos, yo le veo que es otro. Coincido. ¿A que sí? Coincido. Ha cambiado de estilo oratorio, da gritos. Sí, sí. Claro que sí. Ya no aletea con ambos brazos, no lanza dardos con el brazo derecho. Este tío ha ensayado. Le veo muy cambiado. Este tío ha ensayado, porque ahora hace tres o cuatro cosas que son trucos de orador. Claro, ¿eh? Y no son de imitación mala que hacía antes a Felipe González, no. Que le imitaba, pero mal. Y entonces ahora hace tres o cuatro cosas que son de truco de orador de verdad. Se ve que ha cogido a uno sí. Y ensaya el fin de semana, no, porque el fin de semana está haciendo actos, ¿no? Algo hará, pero vamos, yo de luego, entre reunirse con Bono y hacer entrenamientos para los mítines, no le debe quedar tiempo para otra cosa. Bueno, y a todo esto, el gobernador del Banco de España dice que no hay que dramatizar sobre el endeudamiento de las familias. De manera que a lo mejor lo que deberíamos hacer es ir todos a casa de este tío, en fila india, y decir, ah, ¿no? Mira lo que tengo aquí. Le enseñamos la hipoteca, los papeles y que lo arregle él. Pero es que date cuenta que ayer salía, si te acuerdas, Pablo, el dato del ahorro de las familias españolas diciendo que la familia española ahorra poco. ¡Pero ahorra! No. Entonces yo creo que el Banco de España ha dicho, coño, ahorrarán poco, pero ahorran hasta que estén endeudados todos, que no solo no ahorren, sino que estén todos con deudas. Bueno, y hay que hablar también de un grupo de unas 50 personas, de unos independentistas que intentaron agredir ayer a Acebes y a Piqué cuando iban a dar un mítin a Martorell. Bueno, según el telediario que oyeras ayer, Pablo, incluso los zarandearon. O sea, que depende del telediario. Unos dicen intentaron agredir, otros agredieron, incluso zarandearon. Bueno, hubo, sí, pero de las imágenes que son, las imágenes son básicamente una cámara moviéndose, como las del ballet Zoom. Bueno, pues se ve a Acebes andando muy chulescamente, riéndose. Claro, pero eso es lo que se hace siempre después de que te intenten pegar, es intentar mantener la dignidad. En cualquier caso, estos tipos, ¿a qué leches van a intentar agredir a nadie? Pues sí, la verdad es que está la cosa muy feíta. La campaña catalana está empezando y aquello se va a ir calentando con el tiempo. Ya veremos a ver cómo que termina el asunto. O sea, que no hay diferencias entre las izquierdas y las derechas. De nuevo, por lo bajo, es decir, por lo sucio y lo asqueroso, se une tanto la izquierda como la derecha. Hombre, en la izquierda normalmente se sacan cacerolas. Hay que decir que ayer había, estos tipos llevaban unos cacerolos, que la derecha normalmente lleva palos, pero no cacerolas. Bueno, es un poco diferente. Algo tenía hay que cacerola. No hay cacerola, ahí está el tema. ¿Qué es más independentista? El cacerola. Ah, el cacerola, qué bien bonito. Son las 7 y 12, hoy va a estar la ministra Carmen Calvo con nosotros. Por la boca muere el pez, José Pepe Bono. ¿Qué ha ocurrido? ¿Pero qué está haciendo con el cuerpo humano? Para que estos hayan tenido que hacer estas declaraciones. ¡Cobarde! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hace con el pisto de tabaco? Para que hayan tenido, fíjense en el tiempo verbal. ¿Que da Queen? No para que hayan hecho, ni siquiera para que deban hacerlas. Era un pecador de la pradera. Sino para que... ¿Qué ha ocurrido? Para que hayan tenido... ¡Pistro! ...que hacerse estas declaraciones. ¡Torpido sexual! ¡Tanta gana de bailar! ¿Qué ha ocurrido? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Si no quieres que te pase lo mismo que a tu vecino, que se le averió su router y van a tardar en arreglárselo un mes, llama a ya.com. Porque con ya.com, si se te estropea el router, te lo sustituyen de inmediato y totalmente gratis. Además, con ya.com puedes contratar ADSL hasta 20 megas con llamadas a fijos y a móviles por solo 29,95, precio definitivo. Con router wifi y alta gratis. Y es que con ya.com es más fácil. Además, pertenece al grupo Deutsche Telekom. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com.

what's ringing my ears, then my late mind. Girl, when you on the air, come with your positive emotion, love making and joy. That's no need to bust, just like a girl in a boy. These feelings I keep, I often wondering why. So I thought I might just like this girl that you and I. Son las 7 y 24, estamos en No Somos Nadie. Bien, aunque el gobernador de España sale hoy en todos los periódicos diciendo que no es grave el endeudamiento de las familias españolas, lógicamente, porque él no tiene problemas, porque es el gobernador del Banco de España, y tiene dinero, le paga. Pero él bien, puede coger no dinero problema. Cuando puede hacerse unos billetes, acuñarse uno si quiere. Hombre, claro. Pues vas por las tardes, a las 3 y media, que está todo el mundo comiendo. Te hace saca 15, la máquina de hacer billetes. 15, 20 billetes. Perdona, y lo mal que lo debe pasar, porque cuando tú has prestado dinero, lo pasas mal. Y él es el que nos presta a todos. Sí, está mucho agobio eso, está padeciendo. Ahí, Damián, siempre mira por ahí. Siempre miras tú siempre... Soy muy insensible. Bien, lo cierto es que, según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ahorro de las familias españolas está en su cifra más baja desde 1999. ¿Y por qué la gente ya no ahorra? Pues lo voy a decir. Porque ahora las huchas de cerdo llevan tapón. ¡Hombre! Perdona, y por culpa de los chinos, porque tú pasas por un chino y es que siempre es que te entras y entras a picar algo. Eso son tonterías. Antiguamente tú, si querías abrir una hucha, tenías que romperla o tenías que estar media hora arrugando con el cuchillito, en la cama ahí con la ranura que te caían las monedas en toda la cara. Oye, yo le di del sí, la ranura de mi hucha estaba dada de sí ya, del cuchillo. Era enorme. De todas las huchas. Todos los cuchillos doblados. Claro, robarte a ti mismo tenía un aquel y uno se lo pensaba, ¿no? Entonces, pero ahora ya, como llevan tapón, buena gente, mete el dinero, lo saca por otro lado. ¿Para qué te compras la hucha? Y hoy os pedimos, porque está la gente muy mal, os pedimos que nos mandéis mensajes diciéndonos vuestros pequeños trucos para ahorrar. Escribe, por favor, NSN seguido de un espacio y manda el mensaje al 7640. Haces lo de guardar cada euro cada vez que dices una palabrota, que guardas un euro cada vez. Y ya te has comprado 6 chalés. ¿Ya? Me comenta. Bueno, Ibarra debe tener una urbanización. Claro. ¿Sabes qué dice culo? Tu truco para ahorrar es comprar solamente las ofertas del súper y hace 2 años que solo comes yogures de coco. ¡Qué ricos! Porque sí. Siempre, ¿eh? Siempre está la oferta. El de coco. A veces dejan de hacerlo ya. Y además está siempre a punto de caducarse. Porque claro, como nadie lo compra... Ya, oye, además, yo guardo... Y cuando lo abres el de coco y te lo comes, siempre piensas, ¡qué idiota soy! Me beberé el juguito asquerosito este que viene. Mándanos mensaje 7640, NSN, espacio 7640. Luego lo cuento, ya lo cuento. Love is Imperio Romano. Séneca, ¿tú crees que yo soy Dios o que soy parecido a Dios? Nerón, esa pregunta es muy difícil y aún no he desayunado. Séneca, si eres realmente sabio, contesta. ¿Soy Dios o me parezco a Dios? Nerón, yo creo que Dios se parece a ti. No está mal, no está mal. Pero, ¿de qué Dios hablas? Nerón, son las 7:30, la hora de cortarme las piernas. ¿Pero qué haces ahí en la...? ¡Vamos! Voy a ventilar la habitación, que huele a mono. ¿Cómo huele a tigre aquí? Madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. ¿Tú no lo notas porque, porque llevas dentro toda la noche? Tú no lo notas porque se te ha muerto la nariz ya. Claro. Sal y entra y verás la que hay no dentro. No se puede estar ahí, no se puede La leonera ahí. Que tiene la habitación. ¿Cuántas veces habré escuchado esa frase a lo largo de mi vida? ¿La leonera? Sí, hoy. Me encanta. Están todos los pedos sentados al borde de la cama. Ordenaditos, de mayor a menor. Venga, por favor, que hay mucha gente que está ya en el coche y ahora, o incluso desayunando. ¿Qué está diciendo, por favor? Que yo voy más deprisa. En las ciudades grandes la gente madruga más, pero en las ciudades más pequeñas están ahora levantándose. 7:30 de la mañana, la hora de levantarse. Buena hora. Uy, las ciudades grandes la gente levante madruga más. ¿Cómo sabes tú? Se la toma. Se la toma muy a pecho, ¿no? ¿Qué le hago yo? Creo que si le das un guantazo ahora mismo todo el mundo lo entenderá. Y nadie te dirá nada. Sobre todo los de las ciudades grandes. Bueno. Vamos con lo más importante, los sonidos del día, la prensa y antes, el tiempo de mar. Bueno, pues viene la borrasca más alegre que Paco Porras en la tomatina de Buñol. Pablo, y es que hoy el frente nuboso, además de concentrarse en el norte de la península, como hacía ayer, va a extenderse hasta el Mediterráneo, dejándonos los chubascos más importantes en Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y Baleares, y lluvias de menos intensidad en todo el Cantábrico, el norte de Castilla y León, Navarra, norte de Aragón y en el Valle del Ebro. En el resto tendremos intervalos nubosos menos en Canarias, que estará despejado. En cuanto al viento, solo soplará moderado en el litoral cantábrico y en el nordeste de Canarias. Y las temperaturas estarán como los hermanos Gallagher en la pubertad, demasiado problemáticas. Van a bajar en todas las comunidades, menos en las Islas Canarias, donde habrá temperaturas suaves. Así están las cosas en el tiempo. Me dice Damián con un gesto que hoy el SMS está muy bien sobre los trucos para ahorrar. Después, ayuda buenísimo. Después le echamos un vistazo, pero ahora... Vamos a por las portadas de este miércoles, que destacan dos nombres propios. En primer lugar, el del exministro de Defensa, José Bono, que todavía continúa sin dejar el cargo. Sin dejar claro. Es que voy ya demasiado deprisa. Es que nunca ha dejado el cargo. Claro, no siempre ha estado en nuestros corazones. La cosa es que no se sabe si al final va a decir que sí como candidato a la alcaldía de Madrid, si va a decir que no. Crea que sí. El otro prota de hoy es Baltasar Garzón, que ha concluido en el informe policial sobre el ácido bórico que carece de relevancia jurídica. Y no solo eso, aquí va a haber bulla de la gorda. Dice que los peritos encargados, de su redacción prefabricaron el nexo entre ETA y el 11M. Es decir, que uno en concreto, que da su nombre, ahora lo leeré, directamente se inventó la relación entre ETA y el 11M y probablemente es la persona que filtró al mundo esa información. Vamos primero con los sonidos. Tenemos aquí a Garzón. Digo a Garzón, qué bueno estoy hoy. A Bono haciéndose de rogar. Escucho las propuestas que se hacen utilizando mi nombre como candidato a la alcaldía de Madrid. Y debo decirles que es algo que personalmente me agrada. No me amargan los dulces. Me agrada que en mi partido se acuerden de mí para un puesto de esa importancia, pero esa es una decisión sobre la que yo no me voy a pronunciar, porque quien tiene que tomarla en primer lugar es el partido. Y venga a disfrutar. Ay, ¿eh? Que le gusta ser el centro. Se le ve disfrutando. A mí me da igual, yo cuando veo a alguien disfrutar siempre me alegro, no sé por qué, le veo Oye, ¿y qué será? Diciendo... ¿Cómo me estáis haciendo el caldo gordo? Es que ayer tenía como 800 micrófonos de periodistas, todos dirigidos a él. ¿Pero qué crees que va a pasar? ¿Hacemos una porra o algo? Hombre, es que depende de las teorías. Hoy en El Mundo, por ejemplo, aparece que ha dicho que no, que va a decir que no, pero que todavía está reflexionando. Es el único... El resto de los periódicos, todos ABC, La Razón, el periódico La Vanguardia, El País, todos avanzan que sí. En los informativos hay una cosa que es estratégica, es decir, si esto se hace a las claras, el que, si él dice que no, el que venga después lo tiene muy mal. Pero si dice que sí, acuérdate que dijo que le parecía que lo, le habían parecido muy mal siempre los paracaidistas, los que iban al pesebre, a todo aquello del pesebre, que eso, él le había prometido a su amigo Gallardón que nunca... Sí, eso a ti te pasa porque ves mucho a Ana Rosa. Porque eso no lo dijo en un informativo, eso lo dijo en Ana Rosa. Pero si te pones así, te lo pongo. Ana Rosa. Esta, Ana Rosa Quintana Ana Rosa. Y José Pepe Bono. Yo no soy nacido en Madrid. No vivo, no vivo en Madrid. Siempre he criticado a los paracaidistas que se subían en cualquier aparato volador y se lanzaban en paracaídas a cualquier territorio con tal de tener un pesebre político. Yo no soy de Madrid, no vivo en Madrid, no puedo ser candidato a la alcaldía de Madrid, aunque algunos me lo han ofrecido. Pero vamos a ver, ¿cuándo ha importado que un político dijera ayer una cosa y mañana otra? Claro. Es que esto ha cambiado de ayer a hoy. Ay, qué volubles que son los pero políticos. Si además ayer ha dicho que no le amarga un dulce, mira, es que esto está más claro. Ay, yo, creo que, yo digo que viene, pero también vamos dice que le gusta estar favor, en segunda. Por favor. Yo digo que sí. Hay unas declaraciones que a lo mejor hay gente que no entiende. ¿Quién es el paracaidista? Este es Gallardón en No Somos Nadie. ¿Es verdad que usted salta en paracaídas? ¿Me han dicho que ha hecho 105 saltos? No, dicen mis enemigos que son 105 cuando en realidad yo salté 107 veces. Ya me están intentando quitar dos saltos. ¿Salta con las gafas o a ciegas? No, salto con lentillas. Para... ¿Con lentillas? Pues acaso se me caen. ¿Y qué grita? ¿Y cuando va por el aire qué grita? ¿Jerónimo o Esperanza? No, lo único que grita es que se abra el paracaídas, por favor. Pero en el sentido en que lo dice, bueno, que es uno que no sea de Madrid, Álvarez del Manzano fue el paracaidista y cantaba el villancico en Navidad. Así que si viene Bono, como mínimo, que cante el villancico en Navidad. Hablando de que Navidad... Que queremos el villancico ¿qué grabado. ¿Qué ha dicho Edu, el de Feliz Navidad? Edu Zaplana. Eduardo Zaplana, pues que podría ser también un alcalde de Madrid, porque para castizo, y yo diría que chulo en el sentido así del chotis de Madrid, Zaplana, mira lo que le ha dicho a su amigo Pepe. No entiendo, porque yo conozco muy bien a José Bono y querer perder a estas alturas no me parece razonable. Gracias por tu amor. Pero bueno, él sabrá, pero no tiene necesidad, ¿no? Una persona que ha ganado siempre todas las elecciones a las que ha concurrido, querer perder a estas alturas no me parece razonable. Para tonterías, no estoy esta mañana aquí con usted. Pero bueno, él sabrá. De mear y no echar gota, vamos. Cuando llegues a Madrid... Bueno, pues, ¿quién es más, José Pepe o Edu? Esto es, ¿cuál era la de El Negro contra Rocky? ¿Rocky 3? No. ¿Rocky 4? Rocky 1. Rocky 3 era contra el ruso, ¿no? Pues era la 2. No, Rocky 4 era contra el ruso, seguro. Rocky 4 era contra el ruso. La 2 era contra M.A. Rocky. Contra M.A., que fue muy malo, que le dio dos mojas. Sí. Claro, y la 1 era contra El Negro. Que luego se hacen amigos al final. Es verdad. Sí, no sí. Contéis el final. Que empieza Rocky 2 cuando están los dos en la pelea que se dan el puñetazo. Ahí está. Sí, sí. Esto es, y lo de Gallardón y Bono, después de este debate. Esto es más catequiz. Esto lo hace... Esto lo es hace... Rocky 5 la que hay un robot en la casa. A mí me gustaría más ver a Bono contra Espe, porque con eso de que la Alcaldía de Madrid y la Comunidad de Madrid siempre se llevan mal, y Bono dijo que ella besaba de día y mordía de noche, o al revés. El cuñado de Rocky, en este caso, ¿quién sería? ¿Pepín Blanco? Bueno, el cuñado es el que pide dinero, que siempre está triste y pidiendo dinero y con ojeras. Es Solves. Es Solves, es más Solves también. Bueno, ahí está la cosa. Esta es una de las noticias que iba a ser... tertulia, vamos a tener lotería. En cualquier caso, va ganando el que va a decir que sí. Va ganando el que va a decir que sí, porque si no quedaría el PSOE en muy mal lugar para las elecciones de Madrid. Y teniendo en cuenta que ZP es un estratega, dicen los que son amigos suyos, que es un tío de ajedrez, pues es muy difícil que esta jugada no se la haya preparado bien. Aunque no se descarta nada. Ahí queda el asunto en todo lo alto. Y por lo demás tenemos bulla de la gorda. Hoy precisamente están las palabras que utiliza el diario ABC para el asunto del ácido bórico. Y dice lo siguiente ABC, refiriéndose a lo que ha dicho al final el juez Garzón. Los peritos prefabricaron la relación entre el 11M y ETA sin sustento real. Leemos en ABC que Garzón zanjó ayer su investigación sobre el ácido bórico en un auto tan concluyente como demoledor. El perito Manuel Escribano, autor del borrador que vinculaba a ETA con el 11M a través del ácido bórico hallado en poder del Husky, fabricó intencionadamente su escrito. Bueno, esto también lo destaca en grande El País. Garzón concluye que el informe del ácido bórico fue un montaje delirante. El Mundo prefiere fijarse, en cambio, en otra circunstancia que rodea a este magistrado y dice: el Consejo General del Poder Judicial vuelve a negar el amparo a Garzón por su incompetencia. Incompetencia en la investigación del ácido bórico, ¿se entiende? Es que como usan estas palabras, lo de la incompetencia o lo del fallo judicial, ¿se han equivocado? No, es que son las palabras que usan ellos. Oye, esta mañana se ha equivocado una redactora y ha dicho que no le han dado el Alparo. Y he pensado, oye, ¿se Garzón con los días que lleva? Y tenemos más noticias en este día. Bueno, estamos en la víspera del puente, ¿no? 3 millones de movimientos de que va a haber. 3 millones, creo, de gente que se desplaza. ¿Qué es eso del puente? Pues la otra noticia que está siendo muy comentada y que tiene su reflejo en la prensa es la del hostigamiento y en ocasiones, como ayer, las agresiones que están sufriendo algunos cargos del Partido Popular en Cataluña cada vez que quieren dar un mitin. Los responsables de ayer volvieron a ser medio centenar de independentistas impresentables que fueron a acosar a Piqué y a Acebes y que, según leamos, les hicieron más o menos. El periódico titula Agresión a Acebes y a Piqué en Martorell. La Vanguardia dice a Acebes y Piqué zarandeados en un mitin de Martorell. En ABC, un grupo de radicales agreden a Acebes y a Piqué para intentar impedir un mitin del PP en Martorell. Y en El Mundo, van más lejos, dice la Guardia Civil rescata a Acebes y a Piqué de una agresión independentista. Estábamos comentando que el que se come siempre los marrones es el pacificador, que es un poco... El pobre Piqué. Piqué, que está diciendo... No han dicho eso, tampoco en Madrid, tampoco en Madrid. O sea, que tampoco lo... Yo no pienso igual que ellos, yo no pienso igual tan... Oye, que... Hay un vídeo ahora de Piqué que sale con dos niños que le van pegando con una zapatilla así, lo repiten y lo repiten. Pero ¿cómo no va a estar pálido? Si es que la criatura no gana para disgusto. Pero es que se va por el pan y están cuatro abajo. De todas maneras, qué manera más bonita defender las cosas, ¿eh? Esto de los garrules. Pues de dar argumentos. Vamos a escuchar un momento de los abucheos a Acebes y a Piqué. Muy bien. Eso no se hace. Qué alternativa política más buena, ¿eh? Qué democráticos son estos tíos también. Venga, rulos y delincuentes. Las 7:42 de la mañana nos aproximamos ya al SMS. Os hemos preguntado trucos para ahorrar. Pues, por ejemplo, dice, yo obligo a mi marido y a mis hijos a traer el papel de aluminio del bocata para el día siguiente. Por favor. En vez de hacer la pelotilla, lo tienes que volver a doblar. A planchar. Y aquí dicen que un truco bueno es ir a programas de televisión porque no te gastas en la merienda y este fue allá tú y ha trincado 10 kilazos. Dice, ahora sí que puedo ahorrar, ¿eh? Toma, ya. Y Manuel Carballo de Móstoles dice, yo para ahorrar no ceno nunca. Así ahorro para los cubatas del fin de semana. Muy bonito, con el estómago vacío los cubatas, sin cenar. Así estás el fin de semana. Bueno, y Eli nos da una clave buenísima para ahorrar. Dice, cojo los mejores tomates o la mejor fruta y pulso la tecla de la más barata. El buenísimo super, ¿no? Consejo, Eli. Vaya, qué bonito. Muy bonito, timando a las grandes... Eso no es ahorrar, es defraudar. Bueno, aquí dice, yo estoy ahorrando gracias al tabaco. Me quité de fumar y gracias a eso me voy de vacaciones. Pero aquí hay un truco mucho mejor. De Monse dice, yo para ahorrar algunas semanas hago la compra en la nevera de mis padres y mando a mi hijo a cenar a casa de los míos. O sea, de mi suegro. Sí. Con lo cual, le sale todo gratis. Lo que se llama ser gorrón. Pero donde esté Rachel, que dice, yo me guardo todas las monedas de 1 y 2 céntimos que me dan en la casa de bote de Colacao. Así no vas a ningún lado. No, oye, yo junto las de 2 euros, que no ocupan nada, y este verano me he ido a Estocolmo con esa pasta. Pero sí, pero es que... ¿Lo digo en serio? Que las de 2 euros... 1.400 euros llegué a juntar. ¿Qué tía? Pues sí, que sé. Y aquí dice, yo para ahorrar algunas semanas hago la compra en la nevera... No, espérate, ya lo he leído. Cuando dice... Es que empiezan igual. Dice, ya para ahorrar, cuando voy a los recados me quedo con las vueltas y rompo los tickets de la compra y echo el dinero en un bote. Se queda con las vueltas, pero es que tiene 35 años. Parece que... Y aquí dice uno, yo para ahorrar solo gasto... Sí. Oh. O sea, es un típico, un poco el que ahorra mensaje. Y Aina tiene 8 años y dice, me dan 5 euros al mes. Pobrecita, no. ¿Qué voy a ahorrar? Nada. Con la hipoteca y todo. Ya dice, yo guardo lo que quiero ahorrar en un sitio que sé dónde está, pero que me da pereza ir. Toma ya. Que eso está muy bien pensado. El trabajo, en la oficina. Este está muy bien. Dice, yo fumo Corona rubio largo para poder dividir en dos los cigarros, porque tengo 5 minutos, entonces, como es el largo, se fuma medio y luego se fuma otro medio. Pero luego sabe a culo. Y también está muy bien este, que es el de dice, tengo una amiga que cuando va al McDonald's pide la Fanta sin hielo porque dice que así le entra más. ¡Qué ruina! Son menos cuarto, estas son las efemérides de este miércoles 11. Tal día como hoy del año 1934 se restablece en España la pena de muerte por garrote vil.

Claro, pero dices tú, y coño, ¿y ese reloj cómo sabemos que corrige exactamente? Porque puede que no corrija exactamente. Y estás ahí con la duda, coño, me he gastado 12 millones de pesetas en un reloj y estoy aquí con la duda. Y claro, ¿qué vas a hacer? ¿Telefonear al satélite? Te dirán, no, mira, es que está dando vueltas. Y en fin, no salir de la duda. Lo cierto es que los relojes desde los inicios ya han sido un tema que a mí no me gusta un pelo. Porque vamos a ver, por ejemplo, el reloj de sol. ¿Qué coño de reloj es eso? Que es un artefacto, una especie de varilla a clavar una fachada. Eso es un reloj, si no tiene manecillas ni nada. Y encima se coloca encima una paloma, y cuando se coloca encima la paloma, ¿qué pasa? ¿Qué hora es? Porque con el cuerpo la paloma no se ve nada. Luego está el reloj de arena, que dicen que es un reloj. Pero coño, eso como mucho es un cronómetro. Porque cuando se acaba la arena se para. Tú te pones a mirar a un reloj de arena a los ojos y no hay manera de averiguar qué hora es. O sea que no es un reloj. Lo mismo pasa con el reloj de agua y con el reloj de aceite, que son muy bonitos, muy decorativos, pero no hay forma de enterarse de qué hora es. En fin, yo creo que esto de los relojes, realmente, si lo pensamos bien, cuando tienes un reloj, lo que tienes es un problema. Y además, siempre llegas tarde. Escúchanos en internet. m80radio.com. ...7:51, el pincho de tortilla. La ONU se ha disculpado por el vídeo del robo del escaño de Zapatero. Ha tenido que venir la coordinadora de la campaña del milenio, que estaba en Nueva York, hasta aquí, para pedirle disculpas a Manuel Marín, que estaba muy atufado y muy enfadado. Ayer le pidió disculpas, pero atención, porque ya circula otro vídeo en internet. Y esta vez el vídeo está hecho en la agencia de publicidad que llevó a cabo el otro vídeo, el que entre los cuatro gatos estos que entraron en el Congreso. El regador regado. El vídeo lo que saca son unos individuos que entran en la agencia de publicidad y le ponen un cartel a un sillón que dice: conseguirle un trabajo al funcionario. ¿La han echado al final al funcionario? No lo sé, lo habían expedientado, no sabemos en qué ha quedado la cosa. La verdad es que estas historias que nos cuentan y nos dejan sin final, no sabemos lo que ha pasado con este hombre. Hombre, todavía... Me imagino que eso lleva un proceso, la burocracia es lenta. La burocracia es lenta, pero es verdad que hay noticias que son muy importantes, llaman mucho la atención y luego desaparecen. Sí. Y me voy a acordar de una. Juan Herrera, ¿te acuerdas de aquel camión de hachís que le construyeron los militares? Lleno de macutos, militares con hachís. 1.000 kilos. 1.000 kilos de hachís. Un camión de 1.000 kilos. Que le pillaron a unos militares del ejército. Para iban en el desfile, por cierto. Sí. Alguien todavía se está riendo, porque se lo fumó. Porque si van al desfile, pues tenían que llevar para todos, no van a llevar para ellos. Lo cierto es que la noticia salió de un día y desapareció al siguiente. No duró nada. Y que no rule, que rule. Lo requisaron los políticos italianos, creo. Bueno, y ahora una noticia que te igual lo podrías poner en práctica tú en el espacio de ciencia del hormiguero, Pablo. A ver. Un rayo le entra por la boca y le sale por el culo mientras se cepillaba los dientes. Una mujer croata sufrió quemaduras en el culo después de que un rayo le entrase por la boca y le atravesara el cuerpo. Natasha se estaba lavando los dientes tranquilamente en su casa cuando el relámpago golpeó el edificio. Ella ha contado que... ¡Qué fuerte está el Listerine! Es blanqueamiento y depilación dos en uno. Oye, el cepillo eléctrico es peligroso, ¿eh? Dice: acababa de agacharme, puse la boca bajo el grifo para aclararme y justo en ese momento noté una descarga enorme. No recuerdo mucho después de lo que pasó después de esto. El relámpago había pasado por la tubería del agua, le entró por la boca, le atravesó el cuerpo y le salió por el culo. Y menos mal que llevaba zapatillas con suela de goma y de esa forma es lo que le salió el rayo por el culo, porque si no se hubiese electrocutado. Sí, oye, sí. ¿Y se quemaron las bragas? ¿Eh? Iba sin bragas, que estaba lavándose los dientes, porque si iba a ir bragas... Pues, oye, también te puedes lavar los dientes con bragas, yo a veces lo hago. Uy, perdona, pero... No, marido, es mejor miedo. Sin bragas. Pero que ahora cuando se tira un pedo suena el teléfono. Pablo, hazlo en el hormiguero. Que lo haga Flippy, que es el científico. Pero tendrá que... Y hacerlo sin calzoncillos, para que le salga libre el rayo. No, es un tema peligroso, pero muy curioso. Los médicos han dicho que no es imposible, es decir, que lo que ha sucedido, es un hecho. Sí, le ha sucedido a ella. Y que lo de las zapatillas es muy importante. Claro, zapatillas eran aislantes. Al ser aislantes salió por el ano y no llegó a los pies, que habría vuelto a subir la electricidad y la habría matado. Claro, no habría descargado. Así es que digo, si al contrario, la habría, si dejado, había hecho la de conductora, que tú lo explicaste muy bien el otro día, lo que era conducir electricidad. Entonces la cosa es cómo hay que lavarse los dientes por si acaso. Sin bragas y con zapatillas de suela de goma. Guay. Un consejo que nos dan las madres. Bastante bueno. Vaya cuadros en por los cierto, baños. Que los los científicos militares de Gran Bretaña están desarrollando moscas robots con fines militares. Vale. Es un minúsculo robot que sería capaz de volar y que podría ser mandado a las posiciones enemigas. Bueno, pues podrán, estarán listos dentro de 10 años y ya tienen un prototipo que todavía no puede volar, pero ya que imita ya el aleteo de una mosca. Son moscas espía que irían allí a las posiciones militares del enemigo. Y los americanos, atención, están poniendo dinero en esto, pero han expresado además su interés en usar estos moscas robots para transportar pequeños explosivos. Ellos siempre se posarían en las cacas robot. ¿Sabéis que cuando matamos a un insecto no tenemos conciencia de haber matado a nadie porque no le vemos la cara? Claro, los ojos. No le vemos los ojos. ¿Y cuántos ojos tiene la mosca? No. La mosca es 3.000. Dicen que 3.000 ojos. Pues imagínate si le ve los 3.000 ojos a la mosca, no la matas. No podemos verle los ojos, pero sí que podemos oír lo que hace la mosca y lo que dice la mosca cuando la matan. Vamos a hacerlo. 3.000 lágrimas se derraman con cada muerte de mosca. Y sangre de esos ojos que sale. ¡Viva la caca robot! Posturas sexuales realmente innovadoras. Operación Triunfo 2006. El símbolo de Operación Triunfo es OT, un cerito y un palote al revés. Y una mano cogiendo con brío un micrófono. Los alumnos por la mañana bailan batuca y tu novia por la mañana se levanta brutaca. No. Hay una participante que no oye bien, así que busca en tu novia la oreja que no escucha. Casi todos los concursantes tocaban en una orquestilla, así que tenías que hacer una orquesta. Tú toca el triángulo y el pandero, y tu novia se dedicará a tocar el pífano. Y recuerda que Jesús Vázquez al revés es... ¡Se baja el tuje! Radio Coruña 97.6. Ven a celebrar el aniversario de la calle Barcelona Centro Comercial Urbano. Del 9 al 31 de octubre, comprando en los establecimientos asociados de la calle Barcelona Centro Comercial Urbano, podrás ganar premios en vales compra. En la calle Barcelona Centro Comercial Urbano, comprando, tú ganas. Un vehículo de ocasión a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Un sello de colección a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Si estás buscando un portal donde comprar y vender todo lo que quieras y que solo cobras si se realiza la venta, ya está aquí. A la una, a las dos, a las tres, te lo compro.es. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Deschantar. Siempre lo mismo. Vino, cerveza, tapa y a pagar. Vengo todos los días, una vergüenza. Ni una tapa gratis. Esto se acabó. Taberna Degustación de Xantar. Consumición y tapas gratis. Taberna Degustación de Xantar, Avenida de los Caídos 38. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. ¡Silencio! Para ver buen cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil, por pedidos superiores a 18 euros, te regalamos las películas Ray, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Este a la basura. Y este también. Y este. Pero chica, ¿qué ruido es ese? Es mi marido. Siempre que pierden el partido le da por romper los platos. No sabes lo harta que estoy. Tranquila, cada una tiene su cruz. Mira, yo tengo la solución. Todos los domingos el Ideal Gallego te regala una pieza de una vajilla. ¿Ah, sí? ¿Cómo te lo digo? 18 platos para 6 servicios. Planos, soperos, de postre. Además con un diseño alegre y colorista. ¿Con el Ideal Gallego no? Vale, voy a por ella. Ya te contaré. El próximo sábado tiene otra... Armando Enigma. Nina, Nina. ¿Qué? ¿Tú qué hablas? ¿En prosa o en verso? Pues es que yo hablo en rumano antiguo. ¿Cómo vas a hablar tú en rumano si yo te entiendo perfectamente? Hombre, pero ¿por qué es que yo te hablo a ti con la mente? Porque yo te hago a ti telepatía. ¿Tú me haces a mí telepatía? Hombre, no, ¿hombre, que telepatía? Sí. Eso es una trola de esas que haces tú que te me estás... Pero que no es una trola. Sí, si es yo... una trola. Pero si yo me comunico con Drácula con mucha telepatía. Pero... y él también conmigo. Mira, mira, escucha. Me acaba de decir que son las 8 de la mañana. Eso te ha dicho Drácula porque estaba mirando el reloj. Que no, mira, es que paso de ti. Me voy, adiós. Drácula me llama, que están en Rumanía, trancas y barrancas. Que sepas que es un pozo de sabiduría. ¡Que vale! Segunda hora de No Somos Nadie. ¡Yuhu! Hoy estará con nosotros la ministra de Cultura, Carmen Calvo, ya lo digo. Y el kiosco, el repaso de las revistitas. Todo el repaso. Todo el repasito. Y luego, y hay muchas más cosas. Hoy vamos a hacer el rap de esa bomba que han tirado. Han tirado una bomba nuclear y ahora dicen que a lo mejor no era nuclear. Ahora los americanos no se lo creen. Que era un trodeback. Era un pedazo. Lo que pasa es que le salió mal de esto, que se queda la mecha, que dice, no sé si ha explotado o no, que te acerca, te explota en la cara. Era un pedo que se tiró John Lee. Era fufa, era fufa. No es fufa, que no explota. ¿Qué es? Fufa. No explota. Que tienes un lenguaje pirotécnico, hijo, que vamos. Era pifo, era pifo. El problema es que no sabéis nada y claro, todos parecen. Vamos a escuchar la bomba atómica de Corea, por favor. Ahí la tenemos. Anda, se le ha puesto el pelo, se le ha cargado el pelo al líder. Bueno, bueno, bueno, pues esto y mucho más. Oye, No Somos Nadie, en un instante, nuevos tenientes también. Ahora el tiempo, lluvias en el norte del Mediterráneo. No mucho, no mucho, no es algo que podamos echar, porque ya sé que viene el puente y que la gente lo que quiere es buen tiempo. En cualquier caso, por otro lado, tenemos lo de la sequía que sigue estando ahí, que podría darnos problemas. Hay chubascos hoy en Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares, donde podrían registrarse algunas tormentas. También habrá lluvias débiles en el Valle del Ebro, en el norte de Aragón e incluso en las zonas altas de Navarra. Y van a caer algunos chubascos en el Cantábrico Oriental y en el oeste de Castilla y León. Y en el resto, pues claros a lo largo de toda la jornada, van a bajar un poquito las temperaturas en toda España, excepto en Canarias. En cuanto a las noticias, es decir, recordar una cosa que ya muchos de vosotros sabéis, que estamos a día 11, es decir, la víspera del Día de la Hispanidad y de un largo puente para muchos. La DGT va a poner en marcha a las 3 de la tarde un dispositivo especial con motivo del Puente del Pilar. Se esperan 7 millones de desplazamientos. Y ahora, el resto de las noticias, que las primeras os adelanto ya que son muy chungas y son sucesos bastante dramáticos. Último caso de violencia de género, de violencia machista, que eleva a 60 el número de mujeres muertas a mano de sus exparejas o de sus parejas en lo que llevamos de año. Esta vez la víctima ha muerto por un disparo a bocajarro mientras dormía. Su marido de 29 años aprovechó que su mujer dormía y le metió un tiro con una escopeta y luego se suicidó. La cosa es que además la pareja, bueno, no había casos de maltratos ni denuncias, pero es que se habían casado muy recientemente. Así es que estamos ante un caso de extrema violencia y hay que comentar eso también. La gente, cuando tiene un acto de violencia, se acuerda de las cosas que sabe. Es decir, había una cosa en una cena de Saramago, me impresionó mucho una frase que decía, dice, no, no, los videojuegos y la violencia no tienen nada que ver. Hasta que de repente te ves en una situación violenta y sabes que a través de los videojuegos se puede matar de una determinada forma. El hecho de que en los periódicos y en los telediarios salga cada día este tipo de cosas hace que cuando un violento tiene un ataque, pues se acuerde de que puede matar a su mujer. Es una cosa bastante rara, pero bueno. Violento, muy cobarde, además. Desde luego. También tenemos que en las últimas horas hemos conocido también los nuevos datos sobre la mujer que murió esta semana en Girona después de que su novio la intentase quemar viva. La víctima estaba embarazada de 3 meses, había huido de Chile, dejando a sus 3 hijos en un centro de menores porque su ex marido también la maltrataba. Y la policía al final sospecha que su agresor la tiró por la ventana y que no se intentó suicidar, sino que lo que le pasó es que se salpicó a sí mismo con líquido inflamable. Y en Madrid, 4 agentes de la Policía Municipal han resultado heridos, uno de ellos grave después de recibir el ataque de un hombre al que intentaban identificar en pleno centro de la ciudad. Ha sido aquí en la calle Montera, aquí al lado de la emisora. El agresor ha sido detenido poco después de atacar a los 4 agentes con algo parecido a un cúter o a un bisturí. Repito que uno de los agentes, el de 37 años, el que lleva la puñalada en el abdomen, está grave, aunque no se teme por su vida. Y por lo demás, en el capítulo político entramos en el duelo entre Gallardón y Bono. José Pepe y Alberto. El potro contra el caballo perchero. El PSOE ya ha decidido quién sería su candidato al puesto de la alcaldía de Madrid. Y ahora solamente espera la respuesta del elegido, que es José Pepe Bono, que se está dejando querer. Pepe, vamos, vuelve, vamos. José Pepe, vuelve, que ¿qué dirá? No puede. No quiero avanzar demasiadas cosas, pero se ha visto esta mañana a primera hora a José Pepe Bono subiendo unas escaleras con un chándal en la cabeza, así con una capucha. ¿Qué me dices? Y ha empezado a dar brillos. Pero con a la gorra de pichi también. Sí, sí. Y Zapatero iba detrás con un café con leche y con unos churros. Haciéndole la pelota, ¿sabes? Zapatero detrás. Y Pepín Blanco también iba detrás con albornoz. Bueno. ¿Qué pasará? De momento los analistas dicen todos que sí, excepto El Mundo, que dice que no. Dicen todos que sí porque lo hacen a las claras, es decir, con las cartas descubiertas. Si de repente José Pepe Bono dice que no, ¿qué papeleta le deja al que vaya a sustituirle? Pero oye, pero El Mundo dice que no por algo del ácido bórico, o no tiene nada que ver. No. ¿El ácido bónico? Esa es otra cosa. Bueno, vamos a escuchar a José Pepe Bono dejándose creer. Escucho las propuestas que se hacen utilizando mi nombre como candidato a la alcaldía de Madrid. Y debo decirles que es algo que personalmente me agrada, no me amargan los dulces, me agrada que en mi partido se acuerden de mí para un puesto de esa importancia, pero esa es una decisión sobre la que yo no me voy a pronunciar, porque quien tiene que tomarla en primer lugar es el partido. El partido ya ha dicho que sí. Se ha pedido de rodillas. Que me lo pidan más. Ah. Que me lo pidan más. Esta noche no ha dormido Bono, ¿eh? No. Ha estado colocando los bolsos en Tous en la tienda de su mujer. Bueno, son las 8:08. Creo que ha llegado el momento de hacer una investigación a fondo. ¿Qué pasa cuando los políticos van a los programas que no son de política? Que se relajan. Madre mía de mi vida. ¿Qué pasó cuando José Pepe Bono fue al programa de Ana Rosa Quintana? Habló de paracaidismo. Yo no soy nacido en Madrid. No vivo en Madrid. Siempre he criticado a los paracaidistas que se subían en cualquier aparato volador y se lanzaban en paracaídas a cualquier territorio con tal de tener un pesebre político. Yo no soy de Madrid, no vivo en Madrid, no puedo ser candidato a la alcaldía de Madrid, aunque algunos me lo han ofrecido. ¿Quién es el paracaidista? Recordamos a Gallardón en este programa. ¿Es verdad que usted salta en paracaídas? ¿Me han dicho que ha hecho 105 saltos? No, dicen mis enemigos que son 105 cuando en realidad yo salté 107 veces. Ya me están intentando quitar 2 saltos. ¿Salta con las gafas o a ciegas? No, salto con lentillas. ¿Con lentillas? Por si acaso se me caen. ¿Y qué grita? ¿Y cuando va por el aire qué grita? ¿Jerónimo o Esperanza? No, lo único que grita es que se abra el paracaídas, por favor. Oye, molaría que Bono aterrizara en paracaídas y ganara, por ejemplo, que bajara así a celebrar. celebrarlo en paracaídas a Puerta del Sol, por ejemplo. Bien. Lo cierto es que ambos políticos tienen muchas simpatías en el partido de la oposición. Es decir, que José Pepe Bono es muy querido en algunos sectores del PP y Gallardón es muy querido en algunos sectores del PSOE. Es más, dicen que hay más del PP que votarían a Bono que a Gallardón. Oye, en las encuestas internas del PSOE, que por eso se lo han propuesto, sale ganando Bono, ¿eh? 6 puntos por encima de Gallardón. Claro, a nosotros hay que negarlo, nos viene bien, porque esto es fiesta. No son viene, dos estrellas peleándose. Oye, y que venga Gil ya de Venezuela. Por favor. Así ya estamos todos. Un cuadrilátero, un poquito de barro y vamos al lío. Y que vuelva a hablar. Que vuelvan todos Atención, a darnos alegría. Fijaos en lo que dice el guapo de Zaplana. No entiendo, porque yo conozco muy bien a José Bono. Querer perder a estas alturas no me parece razonable. Gracias por tu amor. Pero bueno, él sabrá, pero no tiene necesidad, ¿no? Una persona que ha ganado siempre todas las elecciones a las que ha concurrido, querer perder a estas alturas no me parece razonable. Para tonterías, no estoy esta mañana aquí con usted. Pero bueno, él sabrá. De mear y no echar gota, vamos. Cuando llegues a Madrid, chulo la vida. Y todavía quedan algunas noticias importantes, hormiguitas. El juez Baltasar Garzón. Es doble noticia hoy, en primer lugar, porque el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado su petición de amparo al órgano de gobierno de los jueces, ¿vale? Y el otro lado es que el juez Garzón ha calificado, atención porque la noticia es muy importante, de perversa la elucubración de los peritos del ácido bórico al pretender vincularla con una conexión inexistente entre ETA y el 11M. El juez Garzón asegura que los peritos policiales, sobre todo el autor del documento, que se llama Manuel Escribano, prefabricó intencionadamente este informe para que produjera un efecto espúreo con el que el poder sustentar la vinculación entre ETA con el atentado de Madrid. En castellano antiguo, que se inventó la conexión, que el asunto no es así y que no hay por ningún lado nada de lo que se había dicho. Esta ocultación de datos, dice el juez, no fue casual, sino perfectamente meditada y pretendía, según Baltasar Garzón, mantener viva la presunta relación con ETA para que fuera en la misma línea de debate social que se ha construido artificialmente en torno al 11M para desacreditar al juez y a la investigación. El escrito sigue hasta el final. En cualquier caso, Garzón cierra esta parte del caso, asegura que el ácido bórico no sirve para fabricar ningún tipo de explosivo, ni siquiera para su mantenimiento. Y dice, ya en un tono mínimamente irónico, que sirve, entre otras cosas, para matar cucarachas. Esto es lo que ha dicho. Y a todo esto... Me ha gustado. Sí. Mariano Rajoy ha criticado contundentemente la información que asegura que la Fiscalía va a pedir una reducción de petición de condena para el etarra de Juana Chaos. Ha dicho literalmente que es una vergüenza. Vamos a escucharle. Me parece uno de los mayores escándalos que se han producido en España en los últimos años. Así de claro se lo digo. Es que, ¿qué quiere? ¿Que yo apoye esto? Es decir, es que, ¿qué tengo que salir yo con una pancarta ahora apoyando al gobierno si al señor de Juana Chaos lo pone en la calle? Pues si es que ese señor ha matado a 25 personas. Vamos, yo desde luego no tengo la menor duda de que el fiscal actúa con los parámetros del gobierno. Son las noticias de este miércoles 11 de octubre. Una última, hace 2000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, ya había aparecido esta noticia de unos arqueólogos. Es que muy bonita. 2000 años antes de Cristo ya había cirugía cerebral. Daba gusto ver cómo quedaban las cabezas después de las operaciones con sus precisos bisturís de piedra. Creía que ibas a decir que hace tantos años ya estaba Aragonés de seleccionador, que se parece que no se quiere ir. Lo digo porque es que esta noche juega con Argentina, contra Argentina, en un amistoso. Pero ha sido muy claro. Ha sido muy claro, sí. Yo no me voy a marchar. O sea, yo sé que estoy en un momento deportivo difícil, pero yo me siento fuerte, bien, y luego después pues pasará lo que tenga que pasar. En fútbol siempre pasa lo que tiene que pasar. Pues dicen que lo que puede pasar es que vaya Lotina, porque ya hablan de la pasta que le han ofrecido por ser el nuevo seleccionador, o sea que a lo mejor... O Camacho. 8 y 13. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. Un día te levantas y decides que ya es hora de tener internet en casa. Pones la radio y escuchas un anuncio que dice que ya.com te ofrece ADSL hasta 20 megas con llamadas locales y nacionales 24 horas y llamadas a móviles por solo 29,95 precio definitivo. Y encima te llevas la grata sorpresa de que te regalan un router wifi y el alta. Y es que con ya.com es más fácil. Además, pertenece al grupo Deutsche Telekom. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta El el chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La leyenda. Busca a los elegidos y comparte con ellos nuestra sabiduría. Ahora Cacique busca protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalallamada.com. Descubre el enigma que esconde el costo y gana un viaje con tres amigos al otro extremo del planeta. Cacique, ron añejo superior. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Si algún ciudadano o ciudadana se cruza con un mono vestido de astronauta que va en un polo rojo, no es que necesite ir al psiquiatra. O quizás sí, pero no por lo del mono. Lo que debe hacer es acudir a las autoridades más próximas. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. Todas las mañanas... No somos nadie. En M80 Radio. Con Pablo Motos. Con Pablo Motos. Sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 16.571, 16571. El perito está tontuno. No. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. No somos nadie. En M80 Radio, con Pablo Motos. Son las 8 y 18. Esto es No Somos Nadie, levantando el ánimo de todas las hormiguitas. Vamos, esas hormigas oprimidas del mundo. Adelante. Venga, vamos. Un, dos, un, dos. En fila, las hormigas van en fila a buscar la miga de pan, ya sabéis. A buscarse la miga de pan, luego coger. O a comerle los ojos al pájaro. También. Hombre, con agua hay que acompañar el pan. Bueno, noticia importante, en todos los periódicos internacionales se hace eco de si ha habido o no ha habido prueba nuclear. La cosa es que en principio ha habido prueba nuclear. ¿Qué pasa si la prueba nuclear no fuese prueba nuclear? Que los demás quedarían en muy mala situación, porque tendrían que enfadarse mucho. Y China ya ha dicho que está reticente a enfadarse con Corea del Norte. De momento lo que sabemos es que la ONU ha condenado lo de Corea del Norte, el ensayo nuclear con éxito, dicen, y el líder Kim Jong El de Pyongyang ha amenazado con más pruebas nucleares si no habla con Bush. Porque yo lo valgo. Es el régimen más cerrado del mundo. Kim Jong es un dictador hipocondríaco, borracho, vanidoso, usa alzas, cardao. Playboy. Y tiene todo. De todas maneras, ya digo que hay, por ejemplo, en el New York Times hablan de la posibilidad de que no fuese realmente un ensayo nuclear y que fuese dinamita normal. Oye, que no le cabren tanto, porque a veces va a decir que no ha sido verdad, pues ahora lo voy a hacer más gordo. Lo cierto es que tenemos un micrófono que estaba justo en el momento de la explosión y por el sonido vamos a ver si realmente fue muy grande o fue muy pequeño. Lo escuchamos. Bueno, estuvo bien. Oye, y otra cosa más, tiene el padre, que también fue otro dictador, embalsamado allí. Eso es muy una joya. A los postres, este tío que se llama... Es muy típico del dictador lo de embalsamar. Kim Jong, a los postres, y esto es completamente cierto, se lleva a la gente a ver a su padre muerto. Sí. Y lo tiene con unas cuerdecillas atadas y lo maneja. ¡No, dictador! ¡Papá, saluda! ¡Papá, llama! En fin, qué bien, ¿no? ¡Qué alegría! Pensad un momento. El mundo está dirigido por locos. Loquito, otro loquito. Tenemos al barbudo, al Mahmoud Ahmadinejad. Sí. ¿Vale? Que se nota que le da todo igual. Luego tenemos en el otro lado... A Bush. A Bush. Que Bush ya sabemos que, bueno, es lo que es. Está loco también. Nos acompaña... Era borracho también, sí, en sus épocas. Y es borracho. No sabemos. Todavía se comete. Todavía. Luego tenemos a Putin. Que también da mucha envenena alegría. Y es asesino. Y mata periodo. Tortura. Bueno, no ha matado... Ahora, él dice que no ha matado... Que no tiene, por supuesto, que pero no tiene que ver con el crimen de la periodista, que era muy crítica por con él. Por supuesto que no. Y vale. Que va a investigar ese crimen a tope. Por supuesto que sí. A la periodista le metieron 4 tiros. Y que dejó la cara como se dejó a Grushenko. Exactamente. Oye, el Irán nos recuerda al primo Larry. Sí. Y nos faltaba Kim Jong, el chino de las alzas, borracho y con cardao. Rap de Corea del Norte y sus pruebas nucleares. Loquito más, pa'l bote. Bienvenido a Corea. Disfrute de la sal. ¡Oh, champiñones! Otro loquito la quiere liar. Corea del Norte ya es potencia nuclear. Al tirar la bomba, decía Kim Jong, me gusta mucho apretar el botón. Corea ha hecho un ensayo nuclear y mejor no le ha podido quedar. Al tirar la bomba, decía el idiota, a ver si explota, a ver si explota. Quieto Bush, quieto Kim Jong, no toquéis ese botón. ¿A quién de los dos se mira la mano, al tejano o al coreano? Siempre nos ha dado mucho repelús que el botón rojo lo tuviera Bush. Ahora lo tiene el pequeño coreano que lleva tacones como Nacho Cano. Este loquito llamado Kim Jong nos manda la porra si aprieta el botón. Y aparte del botón a este fulano que dicen que le pega al soberano. Quieto Bush, quieto Kim Jong, no toquéis ese botón. ¿A quién de los dos se le da la mano, al tejano o al coreano? Para el coreano las bombas son juguetes, porque es muy fan de 007. Está todo el día imitando a Kim Jong. Se callamos y en el planeta acojonao, este oriental que lleva cardao, podría hacer al mundo papilla, este que duerme con redecilla. Quieto Bush, quieto Kim Jong, no toquéis ese botón. ¿A quién de los dos se le irá la mano, al tejano o al coreano? Le ha dicho la ONU que te sanciono, y el coreano ha levantado el tono. En esta vida solo me ha mandado mi padre, que lo tengo aquí en Masamao. Quiero hablar con Bush, el coreano, pero Bush también le da al soberano. Si se cogen juntos una cogorza, nos críen como chorizos de orza. Quieto Bush, quieto Kim Jong, no toquéis ese botón. ¿A quién de los dos se le irá la mano, al tejano o al coreano? Otro loquito la quiere liar, Corea del Norte ya es potencia nuclear. Al tirar la bomba decía Kim Jong, me gusta mucho apretar el botón. Tiene al planeta acojonado, este oriental que lleva cardao. Al tirar la bomba decía el idiota, a ver si explota, a ver si explota. Quieto Bush, quieto Kim Jong, no toquéis ese botón. ¿A quién de los dos se le irá la mano, al tejano o al coreano? Año, año, año, no toquéis ese botón. El rap de Corea del Norte y sus pruebas nucleares. ¿Cómo están ustedes? ¡Chao! Más. M80 Radio, Rhythm and Blues. Don't know much about history, don't know much biology. Reggae. Reggae night, we come together when we're feeling right. Pop. Don't you think that's it? Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. A mí mate hormiguita. A mí mate hormiguita. Pero no somos nadie. Yo papio motos. Esto es una música minúscula que acaba de llegar. Es un paisano tuyo, es Dani Miquel, que ya nos acompañó el año pasado, sí, un gran músico valenciano, que nos ha enviado este lujo. Fijaos que está utilizando un tubulofón de colores, caracolas, tubos de aire flexible, piano de cola corta, zanfona, didgeridoo, chalaparta de mármol y otros ruidos. Santo Dios. No, claro, se ha dejado nada. No, es que la verdad es que lo oyes y parece que hubiera instrumentos electrónicos ahí debajo. Y está hecho todo acústicamente con tubos de distintos tonos y afinados según el corte. Esto lo hemos visto alguna vez. Son los tubos de conducción eléctrica, sí. Que se cortan. Y luego también están los normales, los pequeños, que golpeándose hacen este tipo de sonido. Uh-huh. Pero fijaos qué ambientes consigue este tipo con estas cosas tan simples. Este es el didgeridoo. Ecovidrio patrocina el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. ¿Y esto cómo va ahora? Porque he visto, Juan, que ahí arriba en la redacción hay muchos sobres, muchos más que ha habido nunca, ¿no? Claro, efectivamente. Estamos, digamos, haciendo una selección, no por nada, simplemente por clasificar un poco las canciones y ver realmente las que cumplen las condiciones. Nosotros no quitamos ninguna, todas nos sirven, a excepción que no cumplan las condiciones del concurso, que son básicamente que sean instrumentos no convencionales. Hay gente que, a pesar de todo, nos manda cosas con instrumentos normales. Mm. Bueno, pues nada, nosotros se lo agradecemos, pero no vale para el concurso. Claro, claro. Entonces, en esa fase estamos. Estamos poniendo ahora, estos días, una anticipo de lo que ya hemos, digamos, mirado y escuchado atentamente, y seguimos recibiendo piezas y seguimos escuchando. Tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas, patrocinado por Ecovidrio. Principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Air Hostess. ¿Nunca soñaste que volabas? En Air Hostess hacemos tu sueño realidad. Hazte azafata de vuelo en Air Hostess. Air Hostess, bolsa de trabajo garantizada por escrito. Air Hostess, calle Torreiro 13, sexto B. Air Hostess te enseña volando. Aquí collemos todos. Xornadas de integración social. A integración social dos distintos colectivos de persoas que viven condicionados por discapacidades físicas ou psíquicas, enfermidades crónicas, persoas sordas ou cegas ou a situación dos nosos maiores serán situacións analizadas nestas xornadas que organiza o Club Internacional de Prensa. Asociacións de afectados, profesionais de distintos sectores, familiares implicados nestas situacións, estudantes de xornalismo e outras carreiras protagonizan as xornadas que se celebrarán na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago do 25 ao 27 de outubro. Inscríbete chamando aos teléfonos 981 54 59 50 ou 54 59 49 ou enviando un correo electrónico a club.inter.prensa@xunta.es. O Club Internacional de Prensa da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia organiza as xornadas coa colaboración da Secretaría Xeral de Benestar Social, de Vicepresidencia, de Igualdade e do Benestar. Xornadas de Integración Social. Aquí collemos todos. Participa. A túa presencia é importante. ¿Cuánto cuesta olvidarse del vello para siempre? Financiando el Plan 3 Depilación Láser Edonai a 10 meses sin intereses, axilas 47,50, ingles 67,50 y medias piernas 135 euros al mes. El Plan 3 incluye todas las sesiones que necesites durante 3 años. Infórmate en el 902 30 30 75 o en Juana de Vega 31, A Coruña. Edonai, Centros Médico Estéticos. Financiación prestada por UNOE Bank S.A. TAE 4,5. Las aventuras de Alamustia. ¡Ah, párame esta! ¡Y tú esta! ¡Párate esta, tienes la espada sucia! ¡Tienes de cruzarla con la tuya, Alamustia, que la tienes mugrienta! ¡Mi espada la está mugrienta! Perdona que te lo diga, pero parece un salchichón mozo. ¿Qué hora es? Las 8:30. Pues lo siento, me tengo que marchar, que tengo hora en el dentista. Ya se ha enfadado. Las 8:31, estamos en No Somos Nadie, en manos de locos y de la informática, para ser más concreto. Tenemos, por un lado... ¿Y los de informática no están locos? Los locos del rap... Eso te digo yo, si no hay ninguna diferencia. No, pero bueno, cuando sea... Ahora mismo están todas las tarjetas, que yo no sé lo que es, las tarjetas informáticas atascándose, que tampoco sé cómo se atasca una tarjeta. Lo cierto es que la información no llega y todo, a mitad, se va al carajo. Y entonces, ¡qué y cuando, guay! Claro, y entonces dices, ¿y qué podemos hacer? La respuesta siempre es la misma. O nada, o apagar y encender. Claro. Que son las... Que, si viene el informático, ya es apagar y encender. Oye, ¿por qué con el ordenador... nada. ¿Por qué con el ordenador no vale la patada? Porque en otros electrodomésticos le das una patada y funciona. A veces sí vale, ¿eh? Laura, sí, el ordenador vale la patada. Sí, vale. Sí. Pero da como respeto darle patada al ordenador. No te creas. La primera. Cuando no sale el CD, tú le das un puñetazo. Nunca, nunca le he dado patada. Pues dale, porque dale. No te la ha hecho muy gorda. Cuando te la hace muy gorda... Cuando te la hace muy gorda... Sí. Yo te digo una cosa, el ventilador deja de ir, tú le metes una pata sí, y vuelve ahí. Sí, el ventilador te sí. Digo. Sí, el ventilador sí, digo otros electrodomésticos, me estaba refiriendo al ordenador. No, el ventilador del ordenador. El ventilador del ordenador. ¿Tiene ventilador el ordenador? Sí. Estamos... Y cocina, ¿sabes? Llega el tiempo con Marrón. Bueno, Pablo, pues hoy le vamos a dedicar el tiempo, a lo mejor lo tenemos que hacer de la capela, no sé yo, a un grupazo que sigue dando el callo. R.E.M. REM. Un grupo que acaba de sacar un recopilatorio doble y que son un poco como el Bono de U2, pero en grupo. O sea, donde hay una gresca con los derechos humanos o con Greenpeace o lo que ahí sea, están. Allí están los de REM. Y luego está su líder, Michael Stipe. ¿Sabes quién es, verdad? Este calvete, que si a mí me dijeran que tiene todas las enfermedades del mundo juntas en ese cuerpo, me lo creo. Sí. A su lado, Pete Doherty parece sano, Pablo. Parece que tiene los mofletes rosados. Pues luego está sano, ¿eh? Sí, sí. Y luego se mueve, que da gusto verle. Así que hoy vamos a hacer el tiempo con REM y lo vamos a hacer con el tema que les lanzó al estrellato, que es Losing My Religion. ¡Hombre, qué bonito! Adelante con ese temazo, Baldi. Marrem. ¿Marrem? Marrem. ¡Oh! ¿Quién sigue? Hay lluvias aquí. Sigue el frente nuboso. El norte va a empapar. Y al este va a llegar. No va a parar. Va a tener pasando por Asturias y Aragón, hubo sí en Navarra, da la tabarra, de mojado el melón, hoy ponte un capuchón, que el tiempo no está fácil, que el tiempo viene así. Creo que va a continuar. Llueve un poquitín, llueve un poquitín, un frío asqueroso, un frío fatal, te deja cosa cambia, allí se está mejor de calor, que el tiempo no es tan fácil, que el tiempo viene así, ah, y creo que va a continuar. Raven. O Remarron, que también. La pinta la raya azul y todo. Sí, ahí tengo la, lo que es la franja. Grande, grande. Impresionante. Genial, nos has dejado callados a todos. Qué bueno, ¿eh? No pasa nada, el próximo día ya vuelvo a mi estilo normal, si no os preocupéis. Nunca entenderé por qué hay canciones que las afinas al 100% y otras que consigues no dar ni una nota. Porque da la casualidad de que hay canciones que puedo hacer en un tono normal y canciones que no puedo hacer en un tono normal. Porque Marrón canta con las tripas y depende de cómo se haya levantado con las tripas ese día. Hoy estaban colocadas. El próximo día ya van contando a la vuelta. Impresionante, porque una cosa, Marrón, si alguien se ha quedado atolondrado atolondrín el virtuosismo de tu canción. No creo, pero bueno, yo... Porque la gente no se entera normalmente del tiempo. Va a llover un poquito. Sí, va a llover por toda la zona norte, como ayer, pero además se va a trasladar a la zona del Mediterráneo. Va a llegar hasta la Comunidad Valenciana y además bajan las temperaturas, menos en Canarias, que sigue despejado y con solazo. Y en Navarra, el tiempo de Marro. Navarra, Tabarra. Familia, a ver si lo tenemos todo claro. Vamos a hacer un repaso. Tú, Paco. Otra vez, que yo cubro el salón. ¿Y tú, hijo? Yo el pasillo, mamá. Bien, y tú, Lucas, vigila el baño. Y usted, abuela, atenta por si se cuela por la cocina. Tranquila, hija. Si pasa por aquí, yo le cojo. Millones de premios instantáneos están en la calle esperando que los atrapes. Por solo 50 céntimos, el rasca de la 11. Siempre el mismo sueño, doctor. Voy andando, me siento cada vez más ligera, despego los pies del suelo y comienzo a volar. ¿Viste? Es un claro caso de necesidad de escapar. ¿Y tiene cura? Che, obvio. La cura la tiene Viajes El Corte Inglés Iberia. En su programa Sabio Más Hotel encontrará la mejor escapada del mundo. Península, Baleares, Canarias, Europa, América, las mejores escapadas a precios increíbles. Pide información sobre los programas Avión Más Hotel y escápate con Viajes El Corte Inglés e Iberia. Gafotas, soy esa foto que tienes atrapada bajo la impresora. Te da igual si me tiran café o se me sientan encima. ¿Te enfadaste porque saliste bizco? No es culpa mía, así que mándame a historiascepsa.com, ¿ok? O te mando el álbum para que te dé una paliza. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. Es curioso, los 5.000 habitantes de Luque, Córdoba, tienen algo en común con toda la población de Nueva York, Londres o Frankfurt. Quieren conseguir una alta rentabilidad por sus ahorros. ING Direct lo sabe. Y también su más de 1 millón de clientes en España. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60, 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Con 60 por 1 mensajes de Vodafone solo pagas el primer SMS y MMS del día a Vodafone. Por ejemplo, un mensaje como: ayer vi a la lista de Ana con tu novio. Se paga, pero los siguientes como: Ana, ese mensaje no era para ti. O: era lista en el buen sentido. Son gratis. ¿A qué esperas? Apúntate ya por solo 6€ y disfrútalo durante 2 meses. Llama gratis al 136. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. ¡Por las hormigas oprimidas del mundo! No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana. En M80 Radio con Pablo Motos. Ha llegado el momento de saber todo lo que dice la prensa. Esto es el zumito de periódico, Juan Herrera. Bueno, pues hay noticias de todo tipo, nacionales e internacionales, y hay algunas locales que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, viene en El Mundo una noticia que dice que el Ayuntamiento de Valladolid impide conducir taxis a los inmigrantes legales no comunitarios. Bueno, ¿sí? Esto es una cosa extraña, porque no sabemos la razón. Desde que hay aparatos GPS, ya cualquiera puede conocer sus calles, si es por el problema ese. Y por otra razón no se me ocurre. Lo que es cierto es que hay una acumulación de solicitudes de hombres y mujeres que quieren ganarse la vida como taxistas en Valladolid y el ayuntamiento no tramite esos permisos. Ah, muy bien. Nos enteraremos a ver de qué va la cosa. Otro asunto que viene por aquí, que también me llama la atención, es una noticia bastante dura, pero que tiene dentro esta especie de cosa de la España eterna, de la España profunda. Condenado a 20 años por matar a un turista al que robó 60 céntimos. Una historia que ocurrió en Canarias. Dos sujetos, uno llamado Ramón Alas, alias Micaela, que me gusta mucho ese alias, y otro que se llamaba Juan Felipe, alias Caracaballo, bueno, robaron un taxi. Tampoco. Micaela y Caracaballo robaron un taxi, se fueron a la playa de Las Palomas y allí atracaron a un pobre turista que iba borracho y le mataron para robarle 60 céntimos. Es una historia realmente, pues eso, de la España profunda, de la España negra, entre Micaela y Caracaballo. Otro asunto que viene aquí, también curioso, es el tema de Rocco Varela. Rocco Varela ha reunido aquí en Madrid a 250 representantes de emisoras de televisión católicas de todo el mundo. Y ha hecho la siguiente frase: la evangelización es inviable sin la televisión. Lo ha dicho Rocco Varela. O sea, la evangelización es inviable sin la televisión. Fijaos que la expansión del catolicismo se hizo sin televisión. Ahí está. Ellos crearon además una cosa que se llamaba propaganda de la fe, que en base, digamos, es el concepto básico que alineó lo que después se llamó publicidad política. La palabra de propaganda de la fe fue inventada por los católicos. ¿Y la radio también la necesitan? Ahora parece que menos, ahora está ya con la televisión. Si ahí no dicen lo de amaos unos a otros, no lo dicen en la radio de esta de... Pues me imagino que no. Ahora, a Germán Yankee, como se lo han cepillado, a lo mejor lo pueden hacer... Pues, ¿lo quiere la Cafarel? Por eso digo, no, pero no, se lo podían llevar de obispo a algún sitio. Yo le veo más trazado. Yo le veo haciendo monólogos en La Sexta a Yankee. Bueno, por ahí andará. Otro asunto que viene por aquí que llama la atención es en la bajada del consumo de pollo por la precaución ante la gripe aviar. Fijaos que ya no hablamos de la gripe aviar nada. Pues ha habido una disminución del 21% del consumo debido precisamente al miedo que está en el aire. Y es que estas cosas se quedan ahí, nosotros no nos acordamos de ellas, pero los consumidores... Sí. Y esto tiene luego después una repercusión en el tema de ventas y compras, ¿no? ¿Cuánto ha dicho? Pues el 21%. Ah, pues... Pues parece una, muchísimo. Una bajada no, bastante no, son curiosa. Miles de millones de euros, ¿eh? Estamos hablando de dinerito. Pues yo compro pollo igual. Otro asunto que viene hoy, como mañana es la Virgen del Pilar, se viene en los periódicos La Razón, concretamente la posibilidad de hacer ofrendas virtuales de flores a la Virgen del Pilar. Qué bonito. Una cosa muy bonita. Consiste en que hay un programa donde tú te metes desde cualquier sitio y dan a elegir el tipo de ramo y el envoltorio. Y es igual de caro. ¿Y dónde lo puedes colocar dentro de la Virgen? ¿Qué? Es una cosa muy bonita. Y para pedirle ayuda a la Virgen pulsas F5. Y por cierto, en ese sistema hay una ofrenda del regimiento de pontoneros que lo ha mandado desde el Líbano. Ha hecho una ofrenda virtual. Me parece que esto es muy bonito, que el regimiento de pontoneros... Ahí parece una ofrenda a la Virgen esto. Es muy bonito esto. No, es que ha recordado Baltimore. Una jota que cantamos, ¿verdad? No, que cantaste. ¿Cantaste tú? O sea, hubo coros, pero lo importante ahí, la voz cantante la llevabas tú. Vale, o sea, que no... El jotero mayor eras tú. O sea, no te escapes. Yo ahora que soy amigo de Tony Cruz de OT, y sé que está a esta hora está él escuchando el programa, quiero decirle que si quiere, puedo participar en la próxima edición en la categoría especial. Y también me acompañarán las viejas. Sí. El coro de viejas, que son... Las Azúcar Moreno, llámanos a nosotras. Escuchemos esta jota que fue bien bonita. Señor Martínez Pujalte, guarde silencio. Señor Sánchez Ramos, guarde silencio. Y señor Matarí, guarde silencio. Que yo soy la presidenta y no dejo replicar. Que yo soy Luisa Fernanda y aquí solo habla Aznar. ¡Ay, señor Caldera! ¡Ay, señor Caldera! ¡Le he cerrado el micro! Y si no se calla con el abanico, le peino el flequillo. ¡Le peino el flequillo! ¡Le peino el flequillo! ¡Ay, señor Caldera! ¡Ay, señor Caldera! ¡Le he cerrado el micro! Y aquí solo habla... Hormiguitas, yo creo que paso a la siguiente fase. Oye, pero que sí. Hay que decir que Marina ha hecho buena a Luisa Fernanda, ¿eh? Sí. Marina es mucho más. Perdona, Rottenmeier. Es más Rottenmeier. Alguien hablaba de que, bueno, después de ser alcalde de Madrid podría ser presidente del Congreso y estaría muy divertido. Ya, ya volvemos ya. Hormiguitas. Hormiguitas. Hola, me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando humillado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta... Todos te conocen. ¿Pensabas que no me iba a acordar de tu cumpleaños? Todos saben tu nombre. Bienvenido, señor Tony. Todos, menos tú. Esto es un error, yo no soy Tony. Ahora Cacique busca protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalallamada.com. Descubre el enigma que esconde el corzo y gana un viaje con tres amigos al otro extremo del planeta. Cacique, ron añejo superior. Consejos que no dan las madres. Si tienes muchas ganas de entrar en el circo, pero no eres habilidoso, no te preocupes. Siempre podrás ser el que le limpie la caca a los leones. Y recuerda, si te da vergüenza entrar en un sex shop a comprar una peli porno, hay un pequeño truquito. Vas al kiosco y dices, me da la revista Primera Línea con la película porno, pornota, aguarrota, aguarrota, ¿eh? La película aguarrota, y así no te da nada de vergüenza ya. Claro. No, espera, yo uno más. Mañana, aunque sea fiesta, también hay fiesta en la Chocita del Loro, que actuamos nosotros en la Chocita del Loro, calle Hermosilla 77. De todas formas, toda la información en lachocitadelloro.com o en ajenjodecigarro.com, que todavía no está puesto, pero vamos, que actuamos el jueves, mañana. A las 9:30. A las 9:30 de la noche. Humor. Mucho humor. Chocita del Loro. Llega el pack Mega 20 de Yastel, la oferta más grande jamás contada. Por solo 20 euros, navegarás con mayor velocidad y capacidad con tu ADSL de hasta 20 megas. Harás llamadas nacionales y a móviles gratis. Disfrutarás de más de 30 canales con Yastelia Televisión. Todo por solo 20 euros al mes hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. 13.000 conductores han perdido más de 50.000 puntos por conducir con exceso de velocidad. Una de las formas más habituales de restar puntos. Sin embargo, han tenido suerte. Siguen vivos. Porque no perder puntos puede ser una cuestión de vida o muerte. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Ya puedes atrapar el DVD de Ice Age 2, El Deshielo. El mamut Manny, el oso Sid y la imprevisible ardilla Scrat siguen con sus fantásticas aventuras. No te lo pierdas y consíguelo ya en tu espacio de cine, El Corte Inglés. Te llevarás un regalo exclusivo de 150 euros en descuentos en ocio infantil y familiar. Solo en El Corte Inglés. No somos nadie. los éxitos de los 70, 80 y 90. Pensamientos paralelos, sin paralelas. Bueno, pues sabéis que los jefes suelen hacer muchas cosas para parecer más jefes. Esto es un hecho innegable de la naturaleza. Al fin y al cabo, un jefe no es más que un señor o una señora. Pero los señor, jefes hacen... casi siempre señor. Ah, casi siempre señor. Los jefes hacen muchas cosas raras y nos ha llamado mucho la atención las que hace Kim Jong-li, el malo malísimo de Corea del Norte, el de las bombas que ahora dice que igual no eran nucleares, que eran, bueno, pues eso, minetas. El tío se pone alzas, se carda el pelo para ser más alto, también sabemos que es vanidoso, borracho y que le gusta mucho el cine. Dice, mujeriego y un que tiene playboy. Más de 20.000 películas en su casa, 20.000, sus preferidas son Armageddon, Apocalipsis Now, Amenaza Nuclear y Jame Maten del rubio de Cruz y Raya. Esa le encanta, ¿eh? Le encanta. Muy de Jame Maten. Le está por las tardes y tal. Vamos a poner Jame Maten. Vamos a poner, ¿eh? Hoy te la salra, ¿eh? Hoy, en los pensamientos paralelos y paralelas, en los pensamientos paralelos y paralelas, queremos que nos llaméis, por favor, para al 905 11 80 80 y que nos contéis, si hace falta, con nombre falso, ya sabéis y tal, ¿qué hace tu jefe para parecer más jefe? ¿Qué cosas, qué tonterías, qué excentricidades hace tu jefe para parecer más jefe? Llámanos al 905 11 80 80. Se disfraza, por ejemplo, de Bruce Springsteen para parecer el boss. Sí. ¿Eh? Se pone mirando contra la pared a media luz mientras acaricia un gato cuando entras en el despacho. Jefe, malévolo. Pablo, ¿eso que haces tú de crujirte el cuello es para parecer más jefe? No, o eso es para... Es pero una... yo me he dado cuenta de una cosa. No, para descontracturar la espalda. No. ¿Por qué los jefes ahora no... La moda yo creo que es no llevar cartera. O sea, el dinero va siempre fuera de la cartera, en un bolsillo y un taco bastante gordo de billetes. Pero eso no lo hacen los jefes, eso lo hace la gente que a lo mejor, pues, toda la vida lleva el dinero así suelto. El de viajes aquí no se acostumbra a llevar con un millón de lo llevan con una goma. 905 11 80 80. Llámanos y cuéntanos estas historias. ¿Tenéis alguna? Pablo, es que además... tú te compraste un maletín, ¿no? Con la primera vez que fuiste jefe. Bueno, sí. Para parecer jefe. Esa, sí, yo me compré un maletín, estaba vacío. ¿No? Llevaba, bueno, no, miento. Llevaba un folio. Ay, y dije, bueno, tengo que parecer un jefe y pero tal. Era del galgo, por lo menos. No me acuerdo, pero y era un despacho que era en Radio Requena, entonces el jefe anterior te deja el despacho vacío, entonces tú, yo había los cajones y como no había nada, decía, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Me pasé el día así, me bajé y me comí un bocadillo de lomo. O sea, a ver, ¿qué ha pedido alguien? Como un jefe. Raúl, buenos días. Hola, buenos días, amiguitas. ¿Qué hace tu jefe para parecer más jefe? Pues mi jefe, bueno, yo le conozco desde hace pues 6-7 años que llevo trabajando con él. Y bueno, pues no sabemos si es realmente es algo humano o es un robot que el director general plantó ahí hace 5 años, porque es un tío que a las 8 de la mañana está ahí su despacho encendido, está todo el día tecleando, parece que está escribiendo un libro o revisando la Biblia. No sabemos, vamos, no tenemos constancia que se haya levantado en estos 6 años a echar un pis o a tomar un café. No en el servicio ni en la máquina de café. Y a las 8 de la noche su despacho sigue con la luz encendida y el tío sigue ahí en la misma posición en la que estaba a las 8 de la mañana. Está chateando. Yo no. Está oye, chateando. ¿Teclea con una mano o con dos? No, con las dos. Chatea. Te lo digo yo. No, es lo típico de las pelis que ponen una silueta de un cartón y un sonido de teclear. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, yo digo luego... que chatea. A ver, más llamadas, 905-1180-80. ¿Qué hace tu jefe para parecer más jefe? Esos detalles. Ariel se nos ha caído, llevamos un día con el teléfono. ¡Ariel, no tecnología. Vayas ahí arriba! ¿Teníais alguna cosa de jefe? Bueno, yo tenía una... espera, ahora luego contaré la de una jefa que nos hacía parar la radio a mitad para desayunar con ella. No, contaremos algo. ¡Qué rica! A ver qué más... ¡Carmen, buenos días! Hola, buenos días. Adelante. Bueno, pues mi jefe le manda a limpiar el coche a cualquiera de los empleados que tiene, pero no solamente el suyo, sino el de cualquiera de su familia, el de su padre, el de su mujer. Sí, te dice, oye, anda, sal un momento a limpiar el coche a mi padre. Pero qué cara más dura, Ibai. Yo de momento no he ido nunca, pero la gente va. Ahora es verdad que se le ha ido mucha gente del trabajo porque, claro... Dice, oye, que yo no estoy aquí para limpiar el coche. Hombre, si es una empresa de limpia coches, no pasa nada, no, pero... No. ¿De qué sector es tu empresa? No lo digo. Bueno, no. Solo el sector. No, no, no. ¡Qué fuerte! No, porque a lo mejor se mete en un follón. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Carlos. Mira, yo hace tiempo trabajaba en una empresa donde el jefe se dedicaba a atar los hilos de los ratones para que la gente no los pudiera mover el ordenador, ¿sabes? ¿Qué? ¿Los hilos? Sí, para que no pudieran mover el ratón del sitio, ¿sí? Se dedicaba a atarlos con bridas de plástico. Pero y bueno, el monitor lo marcaba con una regla para que no lo pudieran mover. Oh, estaba mal, malamente. ¿Y por qué no quería que trabajarais? No, queríamos que trabajáramos de una postura determinada. Bien tiesos. Para madre que no cojáis mía, una escoliosis. No, no, ¿eh? ¿Es en rehabilitación o...? Es esta, no, es esta ahora mismo en tratamiento, ¿verdad? Bueno, y tú, bueno, ya que el jefe que tuvimos, Pablo, que pintó la relación de negro. Sí, es que como el negro adelgaza y era gordo, pintó lo de alrededor para ver si se le pegaba algo. Se ha pintado de negro, ¿eh? Felipe, buenos días. Hola, Laura Llopis. Hola. ¿Qué pasa? Yo soy muy fan tuyo. ¡Ay, qué bien! Yo también. Venga, Felipe, adelante con la historia. ¡Guapo! Cuenta la historia, Felipe. Yo tenía un jefe que era muy capullo, que se paseaba por la redacción diciendo que, bueno, que le estaban llamando siempre con el móvil y lo hacía sobre todo para que no hablásemos con él. Y un día se nos ocurrió llamarle cuando se paseaba por la redacción y quedó en ridículo porque intentaba hablar en inglés. ¡Yes, yes! Que resulta que le sonó la llamada. ¿Qué? Que hacía que estaba hablando en inglés con alguien y le sonó su llamada, o sea, que no había nadie. El teléfono puesto. Venga, a reírse de mi fan. Ha llegado Cupido. Amo a Laura. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Ana, cuéntanos tu historia. ¿Qué hace tu jefe para parecer más jefe? Como pues mi jefe para parecer más jefe, que hacía ella, se saltaba todas las normas básicas de educación. Por ejemplo, teníamos reuniones de estrategia, de creatividad, porque es en el sector de la comunicación, y se dedicaba a bostezar, a tirarse pedos, a tirarse eructos, y encima se reía en nuestra cara. Pero un momento, a ver si lo he entendido. Que en medio de la reunión se tiraba pedos. Sí. ¿Cuánta gente? Éramos 11 personas, todos los directores de los departamentos, pues de medios de pues la compra de radio, televisión, de promocional, de marketing directo. Ahora entendemos algunas cosas. ¿Eh? No. Y entonces, pues eso, empezaba a bostezar, le mandaba a la secretaria por un café, mientras tanto unos pedetes. ¡Ay, Esla! ¿Para qué sirve una cuña de radio? ¿Pero no era el señor Barragán? Pues casi, casi. Y luego de cara a los clientes, pues o se queda dormido, o soltaba alguna barbaridad, y luego, como él no tenía que dar la cara, pues iba de jefazo por ahí, pero quedando súper mal con todo el mundo. Pero como luego teníamos que dar la cara a los trabajadores... La cara no la daba, la última, muy breve... No, no me da tiempo, qué pena. Mariano, lo siento, Mariano, otro día seguiremos. Ahí, pensamientos paralelos y paralelas. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Bacardí. Conocí a mi novio en el 2004. Teníamos 20 años. Fue en una discoteca. Yo tomaba Bacardí limón con limón. Y paliqueamos. Que tú eres que yo, que mañana quedamos para tomar un café. Le invité a Bacardí limón con limón y sonó un tema. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo no me pillaba de los tíos a la primera, pero nunca podré olvidar ese sentimiento. Bacardí limón. Lo sabes cuando ya lo has probado. Un apartamento a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Un vinilo de los Beatles a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Todo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobra si se realiza la venta. A la una, a las dos, a las tres, te lo compro.es. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. patrocinado por Gadis. Gadis te invita al concierto del Canto del Loco, porque ahora por cada compra superior a 8 euros en Gadis, puedes ganar dos entradas para asistir el 21 de octubre al concierto del Canto del Loco en A Coruña. Consíguelas. Gadis, en confianza. Chega a Coruña na Zón de Breogán, a Exposición do Ano. Un percorrido vivo e optimista polo nacemento dunha nación. No Museo de Belas Artes ata o 25 de novembro, de martes a sábado a partir das 10 e os domingos pola mañá. Podes visitala e soñar Galiza doutro xeito. De batalla. ¿Soldado? La patria quiere sangre. Ya, mi general, pero es que yo prefiero irme de permiso, si pudiera ser. ¡Me cago en todos los permisos! ¡Te estoy hablando de la patria! Si la patria está muy bien, pero es que me está esperando mi novia. ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Y hay que atacar ahora! Pues... mire, ataque usted solo, mi general. Son las 9 de la mañana y es que tengo que partir. ¡Oye, patria de aflicción! ¡Tiran más dos tetas que 100 tanquetas! ¡Tan! Comienza la tercera hora de No Somos Nadie. En nuestra agenda particular tenemos dos cositas. Mañana, Chocita del Loro, el grupo... así, Ajenjo, Cigarro, Marro, Calatayud, sí. Se van a hacer cositas a la Chocita del Loro, aquí en Madrid. Si estáis cerca, ¿dónde está esto? Está en la, calle Hermosilla, número 77. La hora de la cita es... a las 9 de la noche. 9 de la noche, momento directo, momento de éxito, de fracaso. Nunca momento sabe. Riesgo, sobre momento todo, porque riesgo. Arriesgamos mucho sí, nosotros los jueves. Llevamos material nuevo, material para probar, para al límite, al límite del límite. La otra cita dentro de nuestra agenda personal es el domingo a las 4:15 en el Hormiguero y nos va a visitar Dani Martín del Canto del Loco. Lo que importa están los besos, eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Os las sabéis todas, ¿eh? Era mucha alegría. ¿No era como para, no? El domingo adelanta tu regreso del puente. Eso es. O atrásalo. El domingo a las 4:15 estará con nosotros el líder del Canto del Loco y vamos a demostrar, entre otras muchas cosas, por ejemplo... ¡Ay, que, no lo digas! Que en un vaso de agua se puede meter una cosa del tamaño de un frigorífico. Venga ya, Pablo, es que eso, mira, no... Que no vas a meter cree. A Dani Martín. No te lo crees ni tú. Es que según lo estás diciendo, Pablo, que no te lo estás. Que tiene una cara de falso que no te tiene con ella. Bueno, pues me ha puesto 6.000 euros. Pero te pero vas oye, a... tío. Te vas a meter tú. Te vas yo a meter me ha puesto tú, Pablo. Los calzoncillos del Canto del Loco. Claro. Domingo a las 4:15 del 4. Y ahora el tiempo con Marrón. Marrón. Buenos días. Bueno, pues viene el tiempo más pesado que Kenny G en un cursillo de encantador de serpiente, Pablo. Y es que hoy el frente nuboso, además de concentrarse en el norte de la península, va a extenderse hasta el Mediterráneo, dejándonos los chubascos más importantes en Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y Baleares, y lluvias de menos intensidad en todo el Cantábrico, norte de Castilla y León, Navarra, norte de Aragón y en el Valle del Ebro. En el resto tendremos intervalos nubosos menos en Canarias, que estará despejado. En cuanto al viento, solo soplará moderado en el litoral cantábrico y en el nordeste de Canarias, y a las temperaturas le pasará lo que a Horatio, el de CSI, cuando se frota la cabeza con pimentón, que no se notan variaciones. Van a seguir bajando en todas las comunidades, menos en las Islas Canarias, que se libran porque siguen con tiempo suave. ¿Qué dice Horatio? Horatio. Miércoles 11 de octubre, estamos a punto de entrar en el puente. En el puente en el que, bueno, pues 7 millones de personas, dice la DGT, que van a salir a las carreteras, así es que cuidado, ya sabéis lo de siempre. Y lo único que hay que hacer es no olvidarlo de nunca, es decir, ir despacito, tranquilamente y... ¿Cinturón? Final, si corres mucho, en torno a... Como, mucho, mucho, mucho, como... Bueno, se podría decir que adelantas entre 10 y 15 minutos máximo. Y tienes muchas más posibilidades de matarte o de matar a alguien, así es que... ¿Y la distancia de seguridad? Bueno, sí, lo de la distancia de seguridad yo ya ni lo digo, porque como todo el mundo la respeta... Pues yo sí que lo digo, Pablo. Seguridad no pasa por los puntos negros. No la respeta ni el Perry. Es que no he visto a nadie que respete la distancia de seguridad. Yo, bueno, perdona, la mujer de Juan Herrera respeta la distancia de seguridad, que lo he visto yo. Cierto. Y se le colocan, que le pasa, yo también la intento respetar siempre, y lo único que conseguimos es que se nos coloquen continuamente coches delante. Sí, sí. Que al final, cuando llegas al camino, en realidad no has salido de tu casa. Se ha colocado la caravana delante. Es miércoles 11 de octubre, decía, y tenemos que comenzar hablando de inmigración. En Canarias se han localizado en las últimas horas 7 pateras con un total de 108 personas a bordo, incluidas 31 menores y una embarazada. Es un día en el que hemos descubierto una estadística que acaba de salir en la prestigiosa revista científica británica The Lancet y que habla de cuántos muertos ha habido desde que Estados Unidos decidiera en marzo de 2003 invadir el país. Han muerto más de 650.000 personas, que es la población, por ejemplo, por poner un caso, de la provincia de Jaén, de las cuales 600.000 lo hicieron por razones violentas. Increíble, ¿eh? Este es el dato. Y, por lo demás, el nombre propio del día sigue siendo José Bono, que tiene que contestar a su partido si acepta o no acepta ser candidato a la alcaldía de Madrid. Ay. Escuchad lo que dijo ayer. Escucho las propuestas que se hacen utilizando mi nombre como candidato a la alcaldía de Madrid. Y debo decirles que es algo que personalmente me agrada, no me amargan los dulces. Me agrada que en mi partido se acuerden de mí para un puesto de esa importancia, pero esa es una decisión sobre la que yo no me voy a pronunciar, porque quien tiene que tomarla en primer lugar es el partido. Bono contra Gallardón. Duelo de estrellas, duelo de titanis. Es Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 o Rocky 4. Antes no nos aclarábamos con cuándo era el negro, cuándo había ganado el negro, cuándo había perdido. A ver. Pero, hemos recibido un SMS a con ver. Todo. Mira, Rocky 1 es Rocky contra Apolo. ¿Y quién gana? Gana Apolo. Luego va Rocky 2, que también lucha contra Apolo. ¿Y quién gana? Gana Rocky. Ahora gana Rocky. Luego viene la 3, que lucha contra MA. Primero pierde Rocky, entonces luego le entrena Apolo. Y gana Rocky a MA. Y luego está la 4, que está contra Iván Drago, que muere Apolo, el pobre Apolo ya palma. Pero Rocky a cambio gana a Iván Drago, que es el que mata a Apolo de un truco que le mete hacia el 10. Bueno, y Rocky es Bono, pero Gallardón, ¿cuál es de todos? No sé. No sé. SMA, yo creo que Apolo. Apolo para no liarlo más. Los tíos, y luego, oye, no os olvidéis de Rocky 5, Rocky 5, que no la vio ni el cuñado de Rocky. Pues va a hacer otra, va a hacer otra. Salió un robot. Salió un robot, bueno. Cosa es que dentro de estas cosas que nos dan tanta alegría, porque por fin vamos a tener jarana, si al final dice Bono que sí, vamos a tener bastante juerga, porque son dos personas potentes, dos estrellas mediáticas, que en los dos casos tienen muchos enemigos dentro de sus propios partidos y muchos amigos dentro del partido de la oposición. Si dice que no, Pedro J. gana la porra, porque es el único que ha dicho que va a decir que no. Exactamente, el mundo es el único que dice que Bono va a decir que no. Y si dice que no, le va a dejar una papeleta al que venga después de segundón y de pringao, que también te lo digo yo. Borrell, el pobre que se postuló ayer. Por cierto, Bono, en un momento determinado, no hace mucho tiempo, en el programa de Ana Rosa Quintana dijo esto. Yo no soy nacido en Madrid, no vivo en Madrid. Siempre he criticado a los paracaidistas que se subían en cualquier aparato volador y se lanzaban en paracaídas a cualquier territorio con tal de tener un pesebre político. Yo no soy de Madrid, no vivo en Madrid, no puedo ser candidato a la alcaldía de Madrid, aunque algunos me lo han ofrecido. Y también tenemos las declaraciones que hacía ayer Rajoy por lo del asunto de Juana Chaos, el etarra en huelga de hambre, que de repente la deja, y del que la Fiscalía habla de la posibilidad de rebajar la pena de 96 años a entre 2 y 6 años. Es que dicen que ha dejado la huelga de hambre precisamente por eso, porque le han rebajado la pena. Estas son las declaraciones de Rajoy. Me parece uno de los mayores escándalos que se han producido en España en los últimos años. Así de claro se lo digo. Es que, ¿qué quiere? ¿Que yo apoye esto? Es decir, es que, ¿qué tengo que salir yo con una pancarta ahora apoyando al gobierno si al señor de Juana Chávez lo pone en la calle? Pues si es que el señor ha matado a 25 personas. Vamos, yo desde luego no tengo la menor duda de que el fiscal actúa con los parámetros del gobierno. Pues estas son las noticias, dos más. El magistrado ha emitido un auto en el que considera que el caso del ácido bórico carece de relevancia jurídica y ha indicado que los peritos prefabricaron la unión entre ETA y el 11M. Se inventaron, según el juez Garzón, toda la milonga. Y uno de ellos se la pasó al diario El Mundo para que hiciese el culebrón. Estas son las últimas declaraciones en el informe del juez Garzón. Y en fútbol, esta noche se la juega Aragonés, ¿no? Se la juega, sí, España en un amistoso, en realidad no se juega mucho con Argentina, pero Aragonés sí. Y ya están hablando de muchos candidatos, entre otros Lotina, que dicen que ya incluso ha hablado de pasta con la federación para ser el próximo seleccionador. Así están las cosas. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. Nos habían cobrado de más en una factura y no nos hacían caso, hasta que dije que éramos socios de Legalitas. Entonces atendieron la reclamación en el acto. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Siempre el mismo sueño, doctor. Voy andando, me siento cada vez más ligera, despego los pies del suelo y comienzo a volar. ¿Viste? Es un claro caso de necesidad de escapar. ¿Y tiene cura? Che, obvio. La cura la tiene Viajes El Corte Inglés Iberia. En su programa Sabio Más Hotel encontrará la mejor escapada del mundo. Península, Baleares, Canarias, Europa, América, las mejores escapadas a precios increíbles. Pide información sobre los programas Avión Más Hotel y escápate con Viajes El Corte Inglés e Iberia. Vamos a ver, ¿quieres una conexión ADSL y la quieres ya? No el mes que viene o al otro, sino ya. Pues llama a Yacom, porque ellos sí que se comprometen a que navegues en menos de 30 días. Y si no es así, te devuelven la primera cuota. Que sí, que con Yacom es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. ¿Sí? Hola, Ana, soy Clara. ¿Tienes el número de Susana? No lo tengo, pero lo puede tener Carmen. Genial, ¿me das el de Carmen? No, no lo tengo tampoco. Marca el 11824 y encuentra a cualquier persona, porque tenemos todos los teléfonos de particulares. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. ¿Eduardito? Soy la foto de tu primera comunión. Esa foto en la que pareces un angelito. Bien, hiciste la comunión vestido de marinerito. ¿Y? El príncipe Charles va igual a las bodas y no lo pone en cara a la pared. Venga, tontorrón, mándame historiascepsa.com y crucemos el umbral de la fama. Todas las fotos tienen derecho a ser famosas. Entra en historiascepsa.com y entérate de todo. One, two, three, four. ¡Por las hormigas oprimidas del mundo! ¡No somos nadie! N80 Radio. La información no solo se basa en titulares, también hay muchas cositas pequeñas que son importantes. Es el zumo de periódicos, leída con lupa, La Prensa con Juan Herrera. Aquí hay dos noticias, Pablo, que me llaman mucho la atención porque son contradictorias. Por ejemplo, titula La Razón en su primera página: Estados Unidos duda de que Corea del Norte tenga la bomba atómica. Fíjate tú que Estados Unidos estaba seguro de que Saddam Hussein tenía armas de extinción masiva. Sí. Y resulta que ahora de este duda. Vamos a ver, vosotros que lo sabéis todo, ¿cómo es posible? ¿O es que ya se han aprendido la lección y han dicho, bueno, de momento vamos a cortarnos porque lo mismo no la tiene? Claro. Y han empezado por... Pero imagínate que la tiene. Claro. Pues dos ridículos. Primero decían que tenía y no tenía, y ahora dicen que no tiene y por ejemplo es que a partir tiene. Del décimo ridículo creo que ya da igual. Pues sí, debe de ser eso. Pero ese es un tema... Pero la historia, Juan, es que si ahora los otros, quiero decir, Estados Unidos, dice que sí tiene la bomba nuclear... Solo le queda una posibilidad. Pues ahí está el tema. Claro. Por eso, cuando empezaron diciendo que tenían y atacaron, ahora hay que ver qué consecuencias tiene aquello. Esto, Jero, lo define muy bien, que es como ver, como quedar en como cagancho en morón. Efectivamente, así es, como cagancho en morón. Esta es una de las historias graciosas que viene hoy. Y otro asunto que viene por aquí tiene que ver con la ONU. El Mundo dice, la ONU se siente avergonzada por el vídeo del falso robo del escaño de Zapatero. Fijaos que la ONU no le da vergüenza al hambre en el mundo, nada. No le da vergüenza la explotación infantil, no le da vergüenza lo de petróleo por el tener allí unos tíos en el Consejo de Seguridad que toman y tienen derecho a veto cuando el resto de los países no. Eso no le da vergüenza. Pero le da vergüenza que alguien haga una broma. Y quiten, esto le da una vergüenza cojonante. Es curioso, son estas cosas de la ONU que son curiosas. Otro asunto que viene por aquí, que tiene su aquel, es que dice, solo el 40% de los ocupantes de los coches de las plazas traseras utiliza el cinturón. Bueno, también hay que decir en defensa de los ocupantes de las plazas traseras, entre los cuales me cuento, que es que no tenemos derecho a tener piernas. Entonces, si solo tenemos torso y nos atamos con el cinturón, ya directamente somos la croqueta, la albóndiga. A ver si los fabricantes de coches se enteran que los de atrás también tenemos piernas. Bueno, sería interesante. Es que lo queréis todo. Pues sí. Podríamos ir ahorcados directamente. Dice, no tiene cinturones, pero al cambio le ponemos una horca. Pues sí, para que no salga la cabeza corriendo. Aquí viene otro asunto que a mí me gusta por el nombre, que es la palabra migraña, una de las que más me gusta porque rima con España. La migraña causa pérdidas de 2 millones de euros a las empresas. Es que es terrible. Claro. Y eso que está dentro de la cabeza. 2 millones de euros de por el tema de la migraña. Hay que decir que esta es una enfermedad, bueno, es un síntoma realmente tremendo, que simplemente la luz causa un dolor insoportable. Te quieres morir. O sea, solo. Que no es ninguna broma, pero que no deja de ser curioso que se cuantifiquen estas cosas. Pero yo que no la tengo, y la gente que tiene migraña dice que es insoportable. Es un dolor. No puedes aguantarlo espantoso. Y además no soportas lo que dice Juan de la luz, no soportas la luz, no soportas el ruido, solamente quieres dormirte y no puedes dormirte, el dolor que tienes, vomitas, o sea, es bastante terrible. Es horrible, sí, efectivamente. Otro asunto que viene aquí, esto también es una cosa patria que me llena de orgullo. Las vibraciones del estallido de la presunta bomba de Corea se sintieron en Sonseca, provincia de Toledo. ¿Pero qué dice? Es que no es bonito. Es precioso. Están los americanos dudando de si tal en Sonseca se oyó. Esto es por darle publicidad a Bono. Con 11 minutos de retardo. O sea que el ruido de allí tardó 11 minutos en llegar a Sonseca. 11 solo. ¿Es bonito o no es bonito? Esto es una cosa que a uno le da alegría. Bueno, con este momento patrio nos despedimos de Juan un momentito porque llega Miriam. Buenos días, Miriam. Buenos días, hormigas. Muchos van a disfrutar estos días del Puente del Pilar, así que vamos a pedir precaución en las carreteras. Y lo segundo que vamos a hacer es amenizar la espera, porque cuando uno sabe que al día siguiente no trabaja, la jornada laboral se hace un poquito cuesta arriba. Así que M80 Radio va a ofrecer a nuestros oyentes la mejor música de los 70, 80 y 90 a partir de las 10 hora menos en Canarias. Y ahora, si os parece, nos vamos a la pista de baile, porque venga, todos alguna vez en las discotecas y en torno a una enorme bola giratoria de espejitos, hemos bailado esta canción, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Hasta ahora. Los éxitos de los 70, 80 y 90. Hola, me llamo Juan y todos los días pienso en cambiarme a Línea Directa. Pero por las noches se me aparece Custo y me dice, no, Juan, no lo hagas. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Las ciudades de moda y lo que pagarías por conocerlas. Lo último de tus ídolos y el precio de la fama. La casa de tus sueños y el valor que supone hacerla tuya. Si te interesa la música, el arte, los viajes, la moda, el cine, la fotografía, el diseño. En definitiva, tu mundo. Entra en cmcool.es. Cmcool.es, el nuevo portal de Caja Madrid para jóvenes. Tu dinero y todo lo que te interesa en un mismo site. ¿Quieres? Puedes. Caja Madrid, patrocinador del Desafío Español 2007 en la 32ª edición del America's Cup en Valencia. Buenas, ¿qué va a ser? El especial que lleva. Seguro a todo riesgo, de retirada de carné, servicio de mantenimiento, gestión de multas y puntos y 4 años de garantía sin límite de kilómetros. ¿Y el coche va incluido? Sí, señor. Pues póngame uno. Oído un SEAT completo para llevar con todo incluido. Ahora toda la gama SEAT con todo incluido, por muy poco al mes y sin entrada. Pregunta en tu concesionario SEAT. ¿Y la automoción también va incluida? Por supuesto, mire. Autoemoción. Si tu boli se vuelve loco cuando ves una escayola, si te falta espacio en cada SMS, si nunca te basta con un solo post-it, hay un lugar mejor para tus historias. Participa en el premio Talentos al Mejor Relato que convocan EP3 Santander. Podrás ganar un viaje a Nueva York para 2 personas. Tienes hasta el 31 de octubre. Entra en EP3.es y participa. Hola, buenos días. ¿En qué puedo servirle? Pues verá, tengo una hipoteca con ustedes. Muy bien. Y resulta que me he quedado en el paro. No le oigo. Pero, por favor, oiga, es que tengo un problema. No te escucho, habla Chucho, que no te escucho. Oiga, pero... ¿No deberían los bancos tratarnos igual cuando tenemos un empleo y cuando lo perdemos? En Bancaja sí lo hacemos. Por eso, si te quedas en el paro, puedes aplazar gratis 6 meses tu hipoteca. Porque para nosotros sigue siendo el mismo. Bancaja. Si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros. Llega el kiosco con Juan y Damián, el repaso. Killer de las revistas. Las revistas, bueno. Aquí estamos, Pablo, con todas las revistas. Sí, señor. Vamos a empezar con la revista Año Cero, la revista que leería la bruja Lola si supiera leer. ¡Chan, chan! Y este mes trae titulares tan impactantes como... ¿Es la luna un objeto puesto por los extraterrestres? ¿Eh? Esto lo demuestran porque los mares de la luna están casualmente todos concentrados en su cara visible. Así que esto demostraría que son artificiales. Vamos, que la luna vendría a ser un poco el marinador de los extraterrestres. Han venido a la luna, se quedan ahí para de vez en cuando. Eran todo spas, lo que pasa es que ya han dejado de ir. Ya no, ya se ha pasado de moda. Otro titular. Milagro en la India. Un mar cerca de Bombay se convierte en agua dulce. Que esto da que pensar, porque ya sabemos que en la India hay mucha gente bañándose... Baños públicos, no es que haya demasiados, quizá vayan un poquillo flojillos y por eso no, es tan dulce. No, pues sí puede ser, por, ¿eh? Por poder puede ser. Y también viene este titular, el misterio de las dos magdalenas, el caso de un hombre que iba a desayunar y no tenía nada que mojar en el café. No es exactamente esto, pero queríamos darle una visión nueva al misterio de las dos magdalenas. Bueno, el artículo estrella se llama Palomares del Río, puerta al más allá. Palomares, Pablo, más allá... Esto me recuerda a Fraga, pero no va de eso. Sospechoso. Dice, la localidad sevillana de Palomares del Río es el epicentro de sucesos muy extraños. Luces extrañas, seres fantasmales, psicofonías e incluso... Una variante de la chica de la curva. Una variante. Una variante, ya sé yo de qué va esto. Una chica en una curva, no me digan más. ¿Va en sujetador y braga? Ya sé de qué curva me están hablando. No ríais porque dice que hay quien ha oído voces de la chica de la curva diciendo... ¡Te espero en el pozo! ¡Te espero en el pozo! Bueno, eso es bueno, profesionalidad, discreción, así me gusta que la chica de la curva pues... Efectivamente, pero contigo. Por último decir que Palomares del Río es lo que los ufólogos llaman una zona caliente. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Mira a los ufólogos que parecían tontos. No, cariño, que es que me voy a sacar una foto esa muerta de la curva, que está en una carretera oscura, se ven unas luces muy raras, así como fluorescentes, que pone el conejo respingón. Ya sabes. Cariño, tienes carmín aquí en la camisa. No, son las caras de Belmez. Milagro, milagro. Bueno, y ahora vamos con el hallazgo de la semana. La revista Top Comics, que nunca lo habíamos conseguido, va por su tercer número. Y en esta revista hablan de cosas, por ejemplo, de Superman. La verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta de que la gente es muy paleta con el tema de Superman. Por ejemplo, Superboy. ¿Quién es Superboy? ¿Quién es Superboy? ¿Quién es Superboy? ¿Qué te crees que es? ¿El hijo de Superman? Sí, ¿no? ¿Eh? Bueno. Pues no, es un clon que hicieron de Superman a través de un pelo de Superman con genes de Lex Luthor, ¿eh? Por supuesto, estamos hablando del Superboy actual, no del Superboy que salía cuando Clark Kent era un chaval. ¿Entendéis? Hay que explicarlo todo. Que de verdad... De todas formas... No, no, es que estáis ahí llevando... No, perdona, es que el árbol genealógico de Superman es más complicado que el de los Borbones. O sea, vamos a ver, Superboy vendría a ser un poco el Marichalar de Krypton. Claro. Vale, para que se entienda. Por cierto, ¿sabéis que Superman muere en un momento dado, no? ¿Os acordáis? Sí, en los cómics. Y luego resucita con una máquina de Krypton. Pues resulta que eso dicen que es un fallo. Porque es que la tecnología kryptoniana jamás tuvo el poder de resucitar a sus habitantes. Oye, hay más revistas. Entonces, oye, perdona, pues vamos a seguir con esta. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta? Y porque no te gusta a ti ya no le tiene que gustar a nadie, perdona, ¿no? Anda que no hay lectores de cómics en el mundo. Muchísimos. Sí, sí. No, da, perdón. Por ejemplo, en la página 60 nos traen un ranking donde vienen los personajes más queridos y los más odiados del mundo del cómic, del rol, las películas, todo esto, todo lo friki. Por ejemplo, el más odiado es Jar Jar Binks, el bicho asqueroso ese de la Guerra de las Galaxias con las orejas largas. Sí. La verdad es que era asqueroso. De hecho, hay gente que ha llegado a editar ellos mismos la película quitándole las escenas donde sale él y queda bastante mejor la película. Pues perdona, pero cuando, a mí me gusta. Cuando Juanito sale de la asqueroso. Piscina es idéntico. Bueno, muchas gracias. También te parece a otros personajes de la Guerra de las Galaxias. ¿Te acuerdas el bar donde hay uno con una trompeta en vez de una nariz? No te piques conmigo, solo estaba haciendo... Vale, perdona. Bueno, por ejemplo, el tercero más odiado de la lista sorprendente es Trinity, la novia de Neo en Matrix. Sí. Que esto le pasa a todas las Trinities. A Trinity Jiménez, por ejemplo, la verdad que también no tiene así muchos adeptos. Y el propio Neo es bastante odiado también. Sí. Pero el Neo al fin y al cabo no deja de ser un pastillero. Pero luego dice que el décimo más odiado es el Hombre de Hierro, que se debió enrollar con la Dama de Hierro, que era también muy odiada. Y el Joker es el siguiente más odiado, cosa rara, porque los payasos en España siempre han sido muy queridos. Ahí tenemos a Miliki. Y luego, por las personas de 40 años. Y luego hay cosas raras, por ejemplo, Darth Vader es el séptimo más querido, pero Anakin Skywalker, que es el mismo de joven, está en la lista de los más odiados. Es un poco como Andrés Pajares, ¿sabes? Que sí. De joven todos le querían, pero luego ya se empezó a meter el jaleo. Ya, no sé qué, ya, abajo, ya empezó bueno, a bajar la lista. Es un poco la cosa del cómic. Al final no os va a dar tiempo porque tenéis aquí Jara y Sedal. Que tenemos un artículo buenísimo. Un jabalí peludo. Sí. ¿Va a dar tiempo o no va a dar tiempo? No da tiempo, porque esto hay que extenderse. No va a dar tiempo en el próximo número del kiosco. Venga, cómic, venga, cómic. Tanto cómic y al final no da tiempo a lo de Jara y Sedal. Tanta publicidad. Sí. Bueno, el kiosco con ajenjo y cigarro. Escúchanos en internet. m80radio.com. Mírame con esa mirada de pantera. Mírame como si fueras miope y no me conocieras. Es que no te conozco. Yo soy como la fiebre, caliente y delirante. Si me conocieras, sabrías que mis brazos se embriagan. Y ya me has embriagado, hazme tuya sin medida. Es que son las 9:30 y a esta hora me entra la flojera, ¿viste? Dicémoslo, me tienes loca. O me amas ahora o no vuelvas más. Pues mira, casi prefiero marcharme y así nos echamos más de menos, ¿no es cierto? Me gustaría que recibiésemos con un fuerte aplauso a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que está... Carmen, buenos días, bienvenida. Qué bien, un aplauso para empezar. Estará usted cansada de aplausos porque usted está siempre en lugares donde la gente aplaude a otras personas. Eso. En un sarao, en otro sarao, ¿no? Eso, bien construido. ¿Ah? Yo estoy en sitios donde se le aplaude a otros. Ah, bueno, pero usted le da categoría, ¿no? Llega usted y ha llegado a la ministra de Cultura, es así como se dice. Yo le aporto la representación ciudadana, que es muchísima categoría porque es democracia, sí, es verdad. La estoy viendo que anoche estaba usted, porque sale usted, claro, el problema es que la fotografían a todas horas. Ahora, como todo el mundo tiene cámara, entonces estaba usted anoche en el 150 aniversario del Teatro de la Zarzuela y la estoy viendo aquí con los Reyes de España, con Gallardón, con Esperanza Aguirre. Y claro, ¿cuánto duró la zarzuela? ¿Dos horas? ¿Y media? Más. Fue una selección de zarzuela espléndida y larga para dar un repaso de 150 años. Ya. Entonces, yo le preguntaría por la zarzuela, si no fuese, porque me consta, porque la maldad es la maldad y el morbo es el morbo, que anoche en las pausas ustedes de quien estaban hablando era de Bono. Pues es verdad. De Bono. José Pepe Bono. Pues es verdad, y para qué vamos a engañar lo imprescindible, que para eso los ciudadanos necesita la verdad. Sí, hablamos de Bono todo el rato, sobre todo Gallardón. Gallardón, hola. ¿Qué decía? Bueno, hay que hacer presencia, ¿no? Decía que estaba encantado si llega, porque así habrá, como se dice en el deporte, así habrá partido. Ajá. Así habrá partido, de bueno, verdad. Es una pelea. Va a haber un partidazo en Madrid. Entre dos líderes que despiertan mucha simpatía. A veces más incluso en la oposición, porque Bono es un hombre... Es verdad, va a ser muy interesante. Le cae muy bien al PP, le cae muy bien a los curas, le cae muy bien a mucha gente. ¿Y Esperanza qué decía? Porque Esperanza no le cae tan bien Bono. No, pero Esperanza va de repaso también ahí, ¿eh? Este partido en Madrid se juega en el mismo territorio. Es verdad, yo creo que son dos candidatos que tienen una disputa importante, pero va de suyo. Que en caso de que eso se produzca, Bono le ganará a Gallardón. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tienen ustedes unas encuestas que dice que el 43% diría que... Frente al 37%. Ajá. ¿Y las encuestas esas suelen decir verdad o como siempre? Pues aunque parezca... Es que hay tantas que luego hay que saber las que son buenas. Hombre, estas las no ha hecho... son buenas. Estas las ha hecho el partido. Este Pepín Blanco. Bueno, lo bueno que tiene que hacer un partido, el mío también, es hacerse encuestas buenas para no engañarte a ti mismo. Eso para empezar, ¿no? Pero aunque parezca lo contrario, las encuestas... buenas, aciertan bastante, esto hay que decirlo, aciertan bastante. Sí, igual que acierta bastante en muchos casos los sondeos de un estudio de mercado sobre un programa, en general, salvo patinazos, en general sí. ¿Pero bueno, va a decir que sí o que no? ¿Usted qué cree? No lo sé, ya ha empezado a decir que está muy contento con que nos acordemos en el partido de él, pero hay que dejarlo que lo piense en cualquier caso. Lo que sí es verdad es que el partido y el propio presidente del gobierno tienen todo el celo puesto en ganar las elecciones en Madrid, porque yo creo que es sano. Claro, eso es lógico, pero eso solo dejaría un problema en caso, imaginemos el caso de que ahora de repente va Bono y dice que no. Claro, queda muy mal el que venga de segundón. No tiene traza el toro de eso, ¿no? No tiene traza. No tiene traza esa faena de esta manera, ¿no? Casi seguro que dirá entonces que sí, ¿no? O sea, que dirá que sí. Bueno, todos sabemos que Pepe Bono es un estupendo político, pero además un artista de la política, ¿no? Se está dejando querer para crear expectación, lo que llaman esa campaña, claro, de expectación. Claro, para bajar, claro, la escalera con pluma y eso. No, bueno, hace falta generar ambiente, ¿no? Pues sí, la inflación retrocede 8 décimas al 2,9%. Yo no le entendí esto en la vida. Pero eso el nivel está bien. Más bajo desde la victoria de Zapatero. Eso está muy bien. La inflación eso hay que traducirlo al Román Paladín y decir que eso está muy bien, porque está muy bien para el ciudadano, para los recursos cotidianos de los bolsillos normales y corrientes, es decir, de todos, casi de todos nosotros. Lo que es tener cultura, claro, y claro. Como está la ministra, pues te, claro, sale el dato de la inflación y ya te dice si es bueno o si es malo. La ministra no va a subir el cine americano y de alguna forma... Bueno, ¿qué va a pasar con eso al final? Pero que va a subir las películas americanas, que vamos van a estrenar ver. Los Caracolos 3 ahora. Vamos a ver, lo que hay que seguir haciendo, que no es de ahora nuevo, que llevamos 2 años y medio tomando muchas decisiones buenas, es mejorar nuestro cine como hecho artístico. Quiero decir que yo respeto muchísimo que el cine tiene una potentísima industria, en algunos países puntera, como en Estados Unidos, pero al Ministerio de Cultura lo que le interesa es el cine que traslada valores, compromisos, estéticas, transgresiones, propuestas y, naturalmente, entretenimiento. El cine tiene que servir también para relajar la vida y, en este caso, las apetencias culturales de los ciudadanos. Mejorar la industria de nuestro país, que es una industria mediana, hacerla más fuerte, porque realmente el espacio en el que se compite con otras industrias es mejor, y hacerla más estable, es decir, que quien invierta en cine como productor o como inversor sienta que es un espacio económico en el que se puede invertir, y naturalmente mejorar en todo lo posible la asistencia del público español a su propio cine, entre otras razones porque se genera desde aquí con recursos de la iniciativa privada, pero también con recursos públicos. ¿Qué criterio va a usar, por ejemplo, el Ministerio de Cultura para la cosa de la subvención? Por ejemplo, ¿van a subvencionar, hablando de cine español, el código Aparinchi, la nueva de Esteso y Pajares? En el Ministerio se subvenciona, dicho sea de paso, muchos formatos del cine que no todos tienen que ver con ese cine, a veces que parece que es muy sesudo y muy intelectualoide. En ese sentido se sorprenderá mucho la gente cuando ve los apoyos que se dan a muchas propuestas. No obstante, hay una cosa que habitualmente no se habla de ella que a mí me interesa destacarla. Se ha mejorado mucho el fondo económico sobre el que se ayuda al mundo del audiovisual y se ha hecho también en otras direcciones de las que no se habla todos los días. El documental, la animación y los cortos, especialmente los cortos, porque sí, ahí es de bien. Donde sale la gente joven. Ajá. Que después hacen películas maravillosas como las últimas que yo he visto, La noche de los girasoles, Vete de mí. Nos están dando unas alegrías los chicos jóvenes, los treintañeros, que todos se batieron el cobre con los cortos, que tengo que decir que a veces estamos pensando en las películas bien producidas, que van muchos ciudadanos, pero a mí me preocupa mucho el criadero de donde está saliendo ahora chicos y chicas jóvenes que están haciendo un cine maravilloso, que en un formato a veces mediano, no son grandes producciones, pero verdaderamente buenísimo desde todo punto de vista. Y ahí se ha mejorado mucho y eso no se convierte en titular todos los días, evidentemente. Sí, lo que sí que se convierte en titular, y cerramos el asunto del cine, es que los del cine dicen que hay que ir a ver el cine español como diciéndonos que si no, que somos tontos nosotros o que no estamos donde tenemos que estar, y también por el otro lado deberían de hacer, bueno, haga usted una buena película, y una buena película es indiscutible en todos los sitios. Y la buena, cuando uno hace una buena película, la gente va a verla, claro, y luego además y encima a veces ganan premios. Bueno, no, pero es que además no solamente eso, nadie tiene el derecho a decir vaya usted a hacer algo que no quiere en un espacio de libertades como el español, pero además tampoco conviene estar todo el día denostando, y yo no lo hago, el cine norteamericano, porque todos hemos bebido en el cine norteamericano, el gran cine norteamericano, del que además han salido y han aprendido un montón de cineastas españoles. Ese talibanismo de un lado y del otro no sirve, lo que sirve es hacer cine en el que el ciudadano español se refleje, si el asunto está en que se reflejen en cualquier formato. Yo ayer decía que la modernidad y el presente de España se conoce mejor en Estados Unidos por las películas de Almodóvar que casi por cualquier otra acción política que pueda hacerse desde el propio Estado, ¿no? Eso es cierto. Carmen Calvo, ministra de Cultura, una frase suya es: me gusta madrugar para poder pasar más tiempo en el baño y allí leo el periódico, oigo la radio, oigo música y hablo por teléfono con alcaldes en bragas. Sí. ¿Alcalde Sembragas? Sí, sí. ¿Ministra Sembragas? ¿Sí? ¿Es no, usted, no. Es usted la famosa erótica del poder. Claro. Es que decía Manuel Vicent en una columna maravillosa, decía, creo que el grado de calidad de vida de un ser humano se mide por el rato que puede estar por la mañana en su cuarto de baño. Es decir, que es muy desgraciado el que tiene que salir pitando y no le da tiempo a nada. Y lo tiene que hacer todo corriendo a las 6 o a las 7 de la mañana, ¿no? Pues yo decía, mi calidad de vida consiste en poder estar un rato tranquila en el cuarto de baño, en el dormitorio, paseando, y a veces como te llama, me pongo un alcalde o puedo poner cualquiera, te están llamando de las 8 de la mañana, pues habitualmente te cogen, en esa frase estupenda, te cogen en bragas, es decir, sin vestirte, en camisón, en bata, en la ducha, intentando... No, siga, que yo visualizo enseguida y entonces estoy sin querer visualizando lo que no quiero, no quiero, a ver cómo me borro esto ahora yo... Bueno. Vuelve ahí, vuelve en ti, Pablo. No puedo, no puedo. Es que sí, yo ahora de repente... Sí, porque viene usted porque... Ay, que vamos a ver. Anoche estaba en el 150 aniversario del Teatro de la Zarzuela. ¿Qué hora se ha levantado esta mañana? Porque viene usted impoluta. Guapa, de todo... De, o sea, el, todo a juego con el tal, con el cual... ¿Cuántos zapatos tiene usted? Ninguna mujer sabe cuántos zapatos tiene. Yo de verdad no lo sé porque tengo muchos y lo confieso. Yo tengo el atrevimiento de... expresarme y de confesarme, eso es un atrevimiento muy grande, pero yo lo hago. No sé cuántos tengo porque tengo muchos, porque me gustan mucho, me gustan desde pequeña. Ajá. Sí, y no, no lo sé realmente porque los tengo en mis... No, no lo sabemos casas, ninguna. No lo sé. Pero, sabe ninguna, no, no, pero yo llega al punto que no lo sé, que la gente que está en mi vida, de vez en cuando aparezco unos zapatos y me dicen nueve, le digo, no, me los he encontrado, pero estos deben de tener 3 años por lo menos, pero hacía 3 años que no los veía. Que las casas tendrían que estar llenas de zapateros, o sea, todas las paredes, ¿sí? Todas habilitadas para guardar zapatos. Es lo que falla. Sí. La no, no, sí, falla eso y los espejos. Yo creo que si fuese alcalde de Madrid, si fuese Bono, yo alcalde, es decir, candidato, por ejemplo, del PSOE o del PP, yo lo que haría sería decir, si yo soy alcalde, pondré más zapaterías, más cajeros y muchísimos más espejos en todas las calles. Espejos trucados, de los que se ponen en las tiendas súper buenísimas, que para que nos veamos mucho más altas, guapísimas. O sea, que se ¿eh? Confirma. Y tanto. Claro, esa es una momento, acción. Para la música, páralo todo ahora en este momento la entrevista. O sea, hay unos espejos que hacen que te sientas... Sí. Hay unos que te deprimen. Sí, también tiendas, los ¿verdad? Sí, los que tienen arriba un fluorescente. Efectivamente. Esos te entran ganas de matarte tú primero, pero luego decirte, no, mejor mato a la dependiente, al dependiente. Ajá. Y luego hay otros magníficos en lo que dices tú. Qué bien estoy. Ya. ¿Cómo estoy? Qué cara la ropa. Esto hay que pagarlo. Y luego pero solo por ese rato o sea, merece la pena. Ese es un truco y luego el otro truco es el del el que te, las dependientas buenas y los dependientes buenos tienen el truco de te hace buen culo. Sí. Y todo lo que es una mujer importante. Oiga, te hace buen culo, inmediatamente sí, me lo esa compro. Parte un sombrero mexicano, sí, me lo compro. No, sí, pero es que esa parte... que yo hoy voy a estar correcta hasta que me acueste esta noche, no la nombraré, pero esa parte es fundamental. El culo, ya esa. Yo no la nombro, la nombra usted, pero nombro, esa es fundamental. Además, como tú nunca te lo puedes ver bien del todo. Es allí donde te lo dicen. Claro. No. Es ella la que te y las tiendas buenas tienen un espejo que también te permite ver el culo de... Ya. Pero bien. Siempre una opinión. ¿Y quién miente más, los dependientes o los políticos? Da igual, todo es mentirse porque hay que dormir por la noche y hay que seguir viviendo. Bueno, cuando llegó al ministerio, Carmen Calvo, dijo usted que iba a bajar el IVA de los CDs porque los jóvenes no podían pagárselo, pero no le dejaron. No es que no me dejaron, es que es un impuesto comunitario y estamos en este momento muy cerca de conseguirlo porque entre el ministro francés y yo hemos conseguido que cuando llegamos allí, cuando yo llegué, el ministro francés era el único que quería bajar el IVA, el impuesto sobre algunos bienes culturales, los discos, los libros y los periódicos. Y en este momento hemos ido haciendo campaña, trabajo, y de los 25, 21 ministros, ministras, es decir, países, estamos de acuerdo y solo nos queda convencer un poco más a los alemanes, al gobierno de Alemania, que quizá dejen que cada gobierno haga su propia horquilla para la rebaja. Esa es una magnífica idea por dos razones. Una, porque puede que eso abarate los costes finales con los que la gente joven puede comprar un disco y vamos dejando, evidentemente, la piratería. Y por otro lado, también significa que los bienes de la cultura en el mercado no se les puede tratar, no es lo mismo un libro que cualquier otro objeto, porque la cultura debe tener un tratamiento excepcional. ¿Usted no ha comprado nunca en el Tom Manta? No, yo no. No, venga, no, yo, una vez, no. Yo una ¿se vez, ha bajado yo, nada por no, internet? ¿Eh? ¿Por internet no se ha no, bajado yo, nada? No, Yo no. Yo no, en mi familia se lo bajan. Una vez leí que llevaba usted un bolso de Louis Vuitton falso. Yo no tengo nada falto de legalidad y además lo veo a mi alrededor, coste, y algunas veces pues me siento en alguna terraza y me ofrecen películas piratas. Y le cuentan el final de Perdidos. No, yo solamente hago una frase, digo, por favor, digo, no sabe. Y yo digo, no, miro para otro lado. Ajá. Pero ayer hubo una operación fantástica de nuestros cuerpos de seguridad precisamente aquí en Madrid, porque lo que a veces no manejamos bien es que el dinero que se mueve internacionalmente de las acciones ilegales en la cultura en general, me refiero también al tráfico de obras de arte, la cifra global está por delante de los temas del tráfico de drogas, del narcotráfico. Esto a veces no somos conscientes de lo que representa para destrozar mercados y sobre todo proteger creadores y artistas. Uh-huh. ¿No? Carmen Calvo, me han dicho que a usted le gusta mucho ir al supermercado a comprar. Sí, y voy. Va con los escoltas porque que están, pues me tienen que ayudar. Claro, vienen ellos porque me ayudan. Son dos armarios roperos. Cualquiera se le cuela. No, son que claro, a ver quién se le cuela en el pescado. Aprovecha para comprar melones. No, somos buenísimos, nos ponemos como todo el mundo en la cola y lo que haga falta, pero es que a mí me gusta. Pero que se reparten, o sea, uno en el pescado, el otro en la fruta y el otro en la caja. Sí, pues porque me echan una mano y le digo, uno para la fruta, otro para allá, yo para acá, y hacemos la compra, la verdad. Oye, es si que algún me gusta. Día no tienen nada que hacer y nos pueden ayudar a nosotras. Sí, me gusta, porque así yo me compro lo que yo quiero. Ajá. Y no me maltrata a nadie. Yo creo que es muy bueno y además la gente no le parece nada extraño. Te cruzas con la gente, sabe quién eres, te hacen así, algunos con la cabeza como diciendo, sé quién eres. Yo le digo, sí, yo también sé quién soy. Sé quién eres, sé quién soy, dame un kilo de melocotones. Eres la del traje de Agatha Ruiz de la Prada. Cuénteme eso, están Raquel y Laura, llevan 48 horas y voy a directamente voy a leer cuál es la pregunta que me han apuntado que debía de hacerle. Es la siguiente la pregunta, literal, la han apuntado ellas dos. ¿Sigue hablándole usted a las amigas que le dijeron cuando fue a los Goya, estás divina con el traje de Agatha Ruiz de la Prada? Ponte dos lazos más. No solamente le sigo hablando, sino que además eso fue un momento especialmente querido para mí. Ese era el traje, reconozcámoslo vosotras dos conmigo, ¿sí? También, que nos habría encantado que nos hubieran puesto cuando teníamos 5 años. Sí, claro. Claro. Sí, claro, 25, claro, pero tal claro, vez. Y a los 8 claro, también. Pues estos son los traumas infantiles. Cuando yo me vi de rosa con lacitos y con de pastel, dije, por fin lo he conseguido. Claro, aprovechando que soy ministra de Cultura y me va a mirar todo el mundo. Si lleva usted un fotógrafo pegado, que pues no le foto, que no sé qué foto más quiere sacar este fotógrafo que lleva media hora. Pues era una apuesta que hago cada día, cada vez que puedo, por respetar a los diseñadores de este país siempre que se pueda y no traicionarlos nunca. Agatha es como es, los demás son como son, y lo que yo no puedo. Qué bien definido está eso. Pero Agatha es como es. Y los demás como son, y no puedo traicionar a ninguno pretendiendo que me vista a alguien sin que se parezca, evidentemente, a lo que él hace. Pero no sería nada de Pedro J, ¿no? Lo de ofrecer. No le dijo, le hace buen culo. No, porque no se me veía, si con ese traje. Fue el traje más cómodo de todos los Goya, tengo que decir, porque llevaba. Bueno, había uno de barril que tampoco estaba mal, no lo sacaron. No, pero el mío era comodísimo porque tenía almohadillitas en los corazones, era amplísimo, como aquello duró mucho, yo me pude colocar como quise y la verdad es que para mi comodidad fue tremendo, los demás estaban más. Hay que reconocerle la valentía, ¿eh? Eso sí que se lo reconocemos. No, ¿tú lo quieres, Pablo, para el hormiguero? Te lo regalamos. ¿No? Oye, salieron muchos en el carnaval, en mi tierra, en Andalucía. Claro, en el carnaval, sí. Claro, en mi pueblo y en otros sitios hubo muchos hombres disfrazados de ministra de Cultura, lo cual debe ser también muy sano para sus traumas infantiles. Sí, para mí. Ahí, ¿qué le gusta disfrazarse? Que debería de ir todo el mundo vestido con esos lacitos, claro, y un conejo que pase corriendo diciendo, claro, tengo prisa, que no llego, y Alicia en el País de las Maravillas, y todo estaría mucho mejor. No, las mujeres sois realmente raras para los hombres, pero raras, tan raras. Vosotros no. Tú, Herrera, ¿cuál es el traje más raro que te has puesto tú en tu vida? El traje de Curro Romero. Bueno, es que estamos en el mal de la guerra de las galaxias. Juan es raro. Voy a preguntarle a Juan. Pero Pablo, anteayer tú llevabas una corbata, si no recuerdo mal, de jamón serrano al vacío. Me la había hecho Juan Herrera. Bueno, pues eso se lo tengo que contar, ministro. Ah, claro, pero como no eres ministro, no te lo podemos recordar y... No, pero a mí no me importa, porque hacemos una cosa que es el tercer festival mundial de las músicas minúsculas. Le voy a regalar este CD. Esto no es un atraco, ¿eh? Esto solamente es un regalo que yo le hago. Muchas gracias. Es un CD de las músicas minúsculas. Sí, todo el dinero que sacamos con ese CD se lo damos a la fibrosis quística. Y se trata de hacer música con instrumentos no convencionales. Es decir, todo lo que nos rodea es un instrumento musical si se sabe tocar bien. Y le voy a poner una canción, porque ahora a la velocidad del rayo, los ritmos de Paula... será buscado por nuestro Baldi entre sus 3.000 archivos. Y Juan, cuéntale un poco cómo es el festival. Bueno, el festival consiste en que hemos descubierto un continente sumergido, y es que en España pues hay como 100 músicos que están dispersos, que hacen música con cualquier cosa. Por ejemplo, esto que estamos oyendo es el ruido de una ecografía, el ruido real de una ecografía durante el proceso de embarazo de una mujer. Se oye el momento del parto, el momento del primer grito del niño, la respiración, el sonido incluso del columpio en el parque. Todo esto, el padre, con una guitarra de estas que venden en los circos pequeñitas, estas de plástico, ha hecho esta preciosidad. Este, esa niña que llora es Paula, y Paula hace siempre el inicio del programa. Esto está patrocinado por Ecovidrio, y esta es Paula ahora, que ya tiene, no sé, cinco años. Y esta Paula inicia el programa, que este es el de las hormiguitas, y le pescamos un marrón y se lo ponemos todos los días. Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. El verbo trepanar. Pues, ¿cómo nos sentimos? Malo del verbo malo. Claro. Pues, qué bueno. Ministra, la invitamos, bueno, si puede venirse a la clausura de las músicas minúsculas. Lo haremos oficialmente, pero le aseguro que todo el mundo que viene es avisarme, milagro. Avisarme con tiempo, que me gustan mucho estas cosas. Pues nada. Sobre todo porque ambientes. Es una manera de estudiar la música para los niños, fundamentalmente, y lo que es la enseñanza musical. Porque nosotros hacemos talleres donde tratamos de enseñar a construir instrumentos con desperdicios de la calle, con cualquier objeto de la casa, y enseñar a los niños cómo funciona ese tema de la música, que no tiene nada que ver necesariamente con orquestas sinfónicas, sino con algo mucho más. Pero sobre todo porque romper fronteras, el sonido es el sonido, al margen de que lo acaparen instrumentos, clases, épocas y cosas, ¿no? Invitada está. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. ¿Qué? ¿Eh? ¿Habéis visto cómo se intenta hacer una encerrona elegante? En DomeCero.com, el pulso de lo que va y de lo que va menos depende de ti. Hip hop, morenas, marcas, estilos, lo que te pone y lo que no, lo que mola ver y lo que no. Entra en DomeCero.com y echa un pulso. Eso sí, no te quemes, porque explota. El pulso de DomeCero.com. Entra y pulsa clic. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,02% TAE. Si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar, llama al 901 20 22 60. Los 40 principales te traen la historia definitiva del pop español. Una colección imprescindible de 25 libros CD con todos los éxitos de los últimos 40 años. Los los brincos, El canto del loco, Alaska, Miguel Ríos, Radio Futura, Miguel Bosé. Este domingo, primer libro CD, Los 80, volumen 1, por solo 5,95 euros, con El País. Con la ministra de Cultura, Carmen Calvo, hoy echando la mañanita en No Somos Nadie. Y es que hay una cosa aquí en documentación que no me la puedo creer. Dice que usted tiene una camiseta de Bruce Springsteen. Sí. Sudadora, servidora. ¿Sudada? Sí. ¿Y eso qué? Servidora. Eso es el tesoro de mi casa. Vamos, que si entra alguien a robar, le doy todo. Le doy todo, las sortijas, los relojes, lo que sea. Y solo me quedo, pues, con el pasaporte y la camiseta de Bruce. Pero camiseta, se la tiró. ¿Cómo? ¿Se la tiró? ¿Se la tiró desde la no me diga más. No. Se la tiró y los escoltas. Bueno, y si me la llega a tirar. Vamos a ver, que es muy temprano. Si me la llega a tirar Bruce Springsteen, pues no estaba yo aquí ahora, ¿no? Estaba en otro sitio. ¿Vale? Fue que un manager importante se la dio en uno de los conciertos de hace muchos años de Barcelona. Y este, pues, que me debía de apreciar muchísimo, me la dio a mí. Yo estuve en ese concierto y me la dio a mí. Y entonces yo la tengo, en fin, guardada en mi casa y repito, es de lo último que me pienso separar al final. Uh-huh. Sí, por eso usted es mitómana, pero siendo ministra usted puede entrar al bar que esté ya lo que le dé la gana. No, pero yo no soy mitómana. Además porque se lleva uno muchas decepciones. A mí me encanta la obra de los creadores. Los creadores algunos, no todos son interesantes como personas, pero el caso de Bruce, sí. Pues es que Bruce es un artistazo, un maestro, un tipo íntegro, y si no me remito a los datos, que es lo que importa. El último concierto acústico en Madrid fue 2 horas y media solo, tocando un montón de instrumentos, con la voz mejor que nunca, entregándolo todo, intentando, en fin. Usted de la secta. Totalmente, el día que la... Me recuerda a usted a Fuentes. Estábamos haciendo el programa y decía alguien la palabra Bruce Springsteen. ¿No? Sí, claro. Él y yo nos abrazamos cuando nos vemos, sabiendo que formamos parte de la misma cosa que nos sostiene. ¿Ya ha dejado la camiseta María alguna vez para que se la pruebe? No. Él sabe que la tengo, pero no. Son palabras mayores. No. Porque tiene las patillas. Son cosas. Nos une el empeño. Pero me pasa con casi todos los artistas que son capaces de serlo durante mucho tiempo, es decir, de no adocenarse, de saber que cuando se está ahí, se está con muchas verdades, y si no, pues no estés. Para vender solo, pues hay otros negocietes en la vida, ¿no? Claro que sí. Bueno, Carmen Calvo, ministra de Cultura, es un placer tenerla y charlar un ratillo con usted y conocerla un poquito más de cerca en esta mañanita de No Somos Nadie. Le deseo muchísima suerte y que, bueno, que vayan saliendo las cosas bien, ¿eh? También, no van... por el camino que yo no quería, en los términos de lo de hacer política muy en serio desde la cultura, porque ya tiene un escaparate muy llamativo como para que quien se tiene que dedicar de verdad a las cosas, que soy yo, no se haga muy en serio, que son cambios legislativos y decisiones importantes. Pues, nada, ministra, cuando vea usted a Bono, le saluda de nuestra parte y le dice que le invitamos como... casi seguro candidato a la alcaldía de Madrid. Bueno, lo veré, quizá lo vea mañana en el día de las Fuerzas Armadas, la fiesta nacional, quizá lo vea mañana, sí. No, pero eso no se lo va a perder él, claro. La hispanidad. Pues no, porque fue ministro de Defensa y allí estaremos. Y porque todos. Le gusta. Y porque la hispanidad es muy de Bono. Y porque está bien que nos guste. Y si pudiese, desfilaría. Con la cabra. Bueno, la cabra es fundamental, lo aviso, ¿eh? La blanquita de la Legión es un patrimonio importante de este país. Que la vista en cualquier caso, es un año muy importante para las Fuerzas Armadas porque están en una misión de paz en el Líbano como cascos azules a las órdenes de Naciones Unidas y yo creo que son unos hombres y unas mujeres que hacen un trabajo importantísimo y de prestigio valiosísimo para el nombre de este país. Así que mañana es un día emotivo también por ellos, ¿no? Carmen Calvo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. A vosotros. Un aplauso para ella. A vosotros. Para usted, no para los que actúan. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta mañana. Hasta luego.